Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y os habla Víctor, una noche más, estamos preparados para analizar uno de los juegos más importantes de 2023. Esta noche analizamos Resident Evil 4 Remake. Y en la segunda parte del programa volvemos con el debate. Hablaremos sobre nuestras expectativas con respecto a Metal Gear Solid Delta, Snake Eater, el remake de Metal Gear Solid 3. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. Hola. Estoy en la más absoluta mierda esta semana, pero... espero que me perdonéis y durante un tiempo estoy casi medio dormido. Pero este año hay una cosa muy interesante. He jugado un Resident Evil que se va a analizar en el día de hoy. Estoy jugando un Zelda y este año voy a jugar mucho a Metal Gear, que son mis tres sagas favoritas, así que esperemos que sea un año cojonudo, que lo va a ser. Y ya está. Tenemos con nosotros también al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. ¿Cómo estáis? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más. Estoy muy contento de estar aquí. Hacía tiempo que no hacíamos un programa porque surgieron cosas. Alguien se puso enfermo de repente la semana del Zelda y eso desbajustó un poco todo. Un poco como una especie de enfermedad múltiple aquí en Complejo Lambda. Pero muy contento porque hoy tenemos actualidad de la buena, ¿eh? Va a haber cosillas interesantes que comentar, así que atentos. También tenemos con nosotros al señor Gaspar, que además está instalado en un nuevo lugar. Gaspar. Hello. Bienvenido a tu nueva casa, Gaspar. Primer programa que haces desde tu nuevo hogar. No, dilo bien, nueva cueva. Nueva cueva, exacto. Nueva cueva. Enhorabuena, Gaspi, enhorabuena por el cambio, que además nos gusta mucho el fondo que tienes. Bueno, Gaspar, no lo podéis ver en el podcast, pero tiene un fondo ahí con algunas de sus joyas videojueguiles, ¿eh? No sé en quién se habrá inspirado. Oscar siempre tiene que... No lo sé. Siempre tiene que joder un poquito a Gaspar. Y tenemos con nosotros también al señor David. Muy buenas noches. Hola, gente. Pues sí, otro programa más después de... un par de semanillas y, como ha dicho Jorge, hoy hay mucho material bueno y terrible, todo se ha dicho. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Lambda. Noticias. Y nos vamos con la actualidad, pero como siempre, es necesario repasar la encuesta, señor Jorge. Pues sí, la encuesta del último programa, el programa sobre Norco, videojuego que recomendamos aquí en Complejo Lambda. Y os preguntábamos cuál será el próximo Resident Evil. Vale, era una pregunta, pues un Nostradamus, ¿vale? Y teníamos cinco respuestas. La primera era Resident Evil 9, la segunda Resident Evil Code Veronica Remake, la tercera era Resident Evil 5 Remake, la cuarta Resident Evil Revelation 3... y la quinta, Resident Evil 1 Remake, otra vez. Bueno, pues en último lugar, con un 0% de los votos, ha quedado el Revelations 3. Nadie apuesta a que este pueda ser el próximo Resident Evil. En tercer lugar, con un 11% de los votos, el Resident Evil 1 Remake. En segundo lugar, con un 22% de los votos, el Resident Evil 5 Remake. Y en primer lugar, el mismo empate, con un 33% de los votos en ambas opciones, entre Resident Evil 9 y Resident Evil Code Veronica Remake. Esto es lo que vota nuestra santa audiencia. Y ahora yo os pregunto, David, ¿cuál va a ser el próximo Resident Evil? Para mi desgracia, creo que va a ser... Bueno, a nivel de remake, ¿eh? El próximo Resident Evil va a ser un... El próximo Resident Evil en general. Ah, en general, ¿vale? Va a ser un Resident Evil 9, wannabe, con algún nombre extraño. Sí, sí, Resident Evil 9, la saga continúa. Muy bien, Gaspar, ¿cuál va a ser el próximo Resident Evil? Pues yo creo que va a ser el Revelation 3 y se va a presentar cuando Nintendo decida anunciar su nueva consola. Oscar. Resident Evil 9. Resident Evil 9. Víctor. Pues... fíjate que tengo dudas aquí, ¿eh? Yo creo que toca ser irregular también, pero creo que va a haber un spin-off antes. Tengo esa sensación de que Revelations, no sé, pero algo diferente. Yo voy a decir algo que no está ahí. Es algo que no existe aún. Un spin-off que no existe todavía, ¿vale? Y yo digo Resident Evil 9. Claramente es año de nueva entrega. Y bueno, creo que está... que va a ser así, seguro. Vale, vamos con la encuesta de hoy. Os preguntamos, y esto, ojito, porque lo vamos a debatir hoy, este tema, en el debate. Os preguntamos, ¿qué os ha parecido el anuncio de Metal Gear? Tenemos cuatro respuestas. La primera es, estoy entusiasmado. La segunda, hubiera preferido otro Metal Gear de remake tocho. La tercera es, no me interesa la saga. Y la cuarta, el mono cazoide es primo de Ape Escape. Quien conozca Metal Gear, pues sabrá el por qué está esa saga ahí también. Pues esto es lo que queremos que votéis y el próximo día leeremos los resultados. Pero quedaos hasta el final del programa porque hoy en el debate vamos a dar nuestra opinión al respecto, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la encuesta. Como siempre, podéis votar en nuestro foro oficial complejoanda.foroes.org. En el post de programa de hoy, en la sección de programas, tenéis que estar registrados y podréis votar en la encuesta. Y ahora sí, nos vamos con la actualidad, nos vamos con noticias, noticias de hoy. Pues ahí vamos con las noticias, no gigantes. Es que estoy teniendo ciertos problemas técnicos hoy, porque tengo aquí detrás de mí a una criatura llamada Gusiño el gato, que se ha apoderado de mi silla y ahí está, ahí lo veis. Los que estáis en Twitch lo veis, los de la radio, pues es un gato, con cara de mala leche, ¿vale? Bueno, pues no me puedo sentar correctamente y obviamente no voy a sacar el gato de ahí porque él estaba antes. Así que, bueno, os iré informando de cuál es la situación, ¿vale? De acuerdo. Vamos a empezar hablando de una saga que yo creo que a David le va a gustar y yo he traído esta noticia especialmente por él, ¿vale? Porque quiero conocer su opinión. Y es sobre el próximo... Alone in the Dark. Sí, porque ya sabéis que está anunciado el reboot de esta saga y se ha anunciado la fecha de lanzamiento. La fecha de lanzamiento es el 25 de octubre. Pero claro, yo no conocía mucho sobre este proyecto, a ser sincero, si estuve leyendo un poco para la sección de noticias. Y lo que nos comentan es que el guionista de este juego, porque esto va a ser un remake, ¿no? No esperéis un calco exacto de Alone in the Dark, sino esperad algo... Has llevado los tiempos que corren con un poquito de creatividad también, ¿no? Pero me llamó la atención que el director del juego es el que fue guionista de Amnesia y de Soma, ¿vale? Que se llama Mikael Hedberg. Luego, el actor principal es David Harbour, el tipo de Stranger Things. Es el que va a hacer del protagonista, ¿no? Lo cual me parece bastante, bastante top. Y bueno, el juego, pues si habéis visto el gameplay que ha lanzado y tal, la verdad es que tiene buena pinta. Ahí ha lanzado una especie de episodio prólogo que se puede jugar ya. No sé si lo has jugado ya, David. Luego nos darás tu opinión. No me ha dado tiempo, pero bueno, me he informado bastante, así que puedo opinar. Pues bueno, el caso es, amigos, que este juego, como digo, vale salir el 25 de octubre, ya sale este año. Así que estad pendientes de él si queréis ver el regreso de una saga mítica como es Alone in the Dark. Bueno, a ver, sí, el juego se confirmó hace ya bastantes meses. Fue una sorpresa porque Alone in the Dark parecía una saga muertísima. Y bueno, lo que he leído hasta el momento, pues si puedo jugar la demo después del programa, hay cosas muy positivas, otras que me dan, bueno, no tan buenas sensaciones. Parece que el juego va a expandir un poquillo el escenario original, no va a ser solo la mansión, sino que va a plantear otros escenarios diferentes. Va a ser, parece que, más ambicioso. Va a tener la mezcla típica y tópica de exploración, puzzles y combate. Y parece que en lo que se refiere al combate, la cosa igual no está tan pulida. Pero bueno, me parece, de momento, un survival horror, pues, que cumple con el guión establecido, ¿no? Con lo cual, a mí eso, pues me gusta mucho. Ya veremos si al final todas las partes se integran bien y se coordinan bien. Pero tiene buena pinta, desde luego. Pero vamos, para mí una noticia positiva es que la saga vuelve. Más allá de otra cuestión, la saga vuelve al fin, la saga survival horror original y genuina de todos los tiempos vuelve y es una buena noticia, ¿no? Así que yo la verdad es que tengo bastantes expectativas puestas en el juego, desde luego. Sí que hay una cosa que sabemos, David, que es que este juego no cuenta con el presupuesto de un Resident Evil 4 Remake, no, por ejemplo, claro. Tal. Es algo más modesto, pero quién sí. Sabe, si a lo mejor este juego funciona muy bien, pues tal vez los siguientes tengan otro estándar de producción, ¿no? Quizás. Hombre, yo creo que THQ... Su target seguramente sean los juegos AA, no AAA, ¿no? Pero bueno, oye, si la aceptación es buena, el juego consigue unas buenas ventas, a lo mejor efectivamente en futuras entregas aumentan el listón. Pero vamos, yo estoy ilusionado y espero que la calidad cumpla como mínimo. Lo espero. Porque, yo lo que ya creo... sabéis que, ya, perdón, Jorge, ya sabéis que hoy se ha lanzado, bueno, no sé si ha sido hoy, se ha lanzado el juego de Gollum, que hemos hablado de él en el programa bastante. Sí, sí. Y todo parece indicar que... Sí, desastre. Que no. Desastre épico. Desastre tan grande, bueno. David, que esta tarde lanzaron un comunicado del estudio para disculparse por la calidad. Bueno. Un pequeño off-topic. Este año va a estar muy reñido el premio Assassin's Creed Unity del año, ¿eh? Ostras, ya te digo. Van, creo que 4 juegos ya rotos. El Redfall, el Jedi Survivor, Hogwarts Legacy. Otros que pusieron comunicado. Hogwarts Legacy. Gollum, Hogwarts Legacy. Bueno, sí, pero es en menor medida. Bueno, empecé, salió muy roto. Forspoken también empecé. Forspoken, otro también. ¿Qué bueno, más? Está reñidísimo. Esto no, va a ser... y Oscar, y hay más, ¿eh? O sea, premio de ahora porque hacemos memoria, pero hay un huevo este año, ¿eh? Bueno, pero a ver. Yo creo que Redfall, sinceramente, se lleva todas las papeletas de momento, ¿eh? Tengo la sensación. Porque, bueno, vengo a decir... mencionado, tienen problemas técnicos. Técnicos. Pero es que Redfall es un problema en sí mismo que a veces funciona bien. Pues yo, por lo que he visto de Gollum, David, puede estar al nivel o superarlo, ¿eh? Puede ser. A ver, yo iba a decir, Oscar, los juegos que has nombrado, hay unos cuantos que, más allá de los fallos, son juegos muy decentes, buenos incluso. Yo no estoy más. Hablando de que sean juegos no. Males. Por ejemplo, pero el Jedi Gollum... Survivor en PC fue una versión de mierda. Pero Gollum y Redfall, por ejemplo, aparte de salir fotos, los juegos son malos. O sea, ya suman doble entonces. Tienen más papeletas, joder. No sé, yo hasta ese punto no puedo hablar porque no los he jugado. Solo puedo hablar de lo que veo de los fallos de los juegos. ¿Qué vas a decir algo tú de Alone in the Dark? Sí, perdón, que te yo iba a decir que yo creo que si el juego a nivel narrativo ofrece algo potente, ¿no? Porque yo creo que lo que espero ahora alguien que juega Alone in the Dark no es simplemente calcar la jugabilidad o lo que sea, sino es que te transmita las sensaciones que transmitía el juego, ¿no? En su día era un juego que inspiraba miedo, porque también es verdad que no había muchos exponentes del género. Igual lo juegas hoy en día y, bueno, lo llevas bien. Entonces, transmitir eso a los tiempos que corren, pues creo que es la verdadera dificultad, y creo que si hacen bien ese trabajo, por mucho que luego a lo mejor un sistema de combate no sea tan bueno o tal, pues a lo mejor acaba siendo un juego destacable, ¿no? Claro. Y yo lo deseo porque me gustaría que volvieran. Debemos recordar, Jorge, que hace unos 13 años la saga volvió. Se hizo un reboot de la saga, ¿os acordáis? De Alone in the Dark, se lanzó dos versiones para PC 360 y Play 3. Alone in the Dark se llamaba Secas, una versión específica para Wii y Play 2, que es mejor no mencionar, y aquello fue un fracaso. Sí. Entonces, ahora es como que se vuelve a intentar, ¿vale? Segundo intento. Y espero que esta vez la cosa funcione, porque, bueno, yo personalmente lo intento, tengo mucho cariño. Creo que es un juego que en su día tuvo un mérito increíble, increíble, y que fue más influyente de lo que la gente se piensa. Yo la primera vez que lo vi, que tenía, yo qué sé, tenía 10, 11 años, me quedé acojonado, me quedé impactadísimo. Y me parecía un juego adelantado a su tiempo completamente. Y merece volver a un poco la palestra, lo merece. Pues sí. Más noticias. Sí, vamos a hablar de otra saga que vuelve y que, bueno, a mí para esto fue. Para mí, este fue uno de los noticiones de la semana. Es que han anunciado un nuevo Total War y es Total War Faraón. Total War Faraón. Que, bueno, han enseñado un CGI como suele hacer esta. Como suele hacer Creative Assembly, ¿no? Cada vez que anuncia un nuevo Total War te enseñan la CGI, pero tú ya sabes más o menos cómo se va a ver y cómo va a ser el juego porque es un Total War, ¿no? Y ya tienes muchos exponentes de lo que es, ¿no? Y bueno, este juego nos va a poner en la Edad del Bronce, ¿no? Nos pone, pues eso, a dirigir el Imperio Egipcio y a intentar, pues, luchar por la gloria de este gran pueblo, también del juego de Canaán y del Imperio Hitita, ¿vale? ¿Qué pasa? No, Jorge, nada, continúa. Hay una cosa que me hizo mucha gracia, sin más, ¿vale? Vale, vale. Bueno, según palabras del director del juego, que es Todor Nikolov, dice: hay pocos periodos más emblemáticos que el antiguo Egipto, plagado de intrigas políticas, fatídicos acontecimientos y grandes batallas bélicas. Es el escenario perfecto para un título de Total War. Y dijo: como faraón debes salvar Egipto de la ola de destrucción y guiar a tu pueblo a través del calamitoso colapso de la Edad del Bronce. De ti depende sobrevivir o desvanecerte en la historia. Y la verdad es que el tráiler es muy épico, como vienen siendo todos los trailers de Total War. Y a mí me ha hecho ilusión, y os digo por qué. Porque hacía tiempo que no veíamos un Total War como Dios manda, ¿vale? Por así decirlo. O sea, están muy a tope con la saga Warhammer Total War porque lo petó en ventas, fue un éxito arrollador, por eso tiene 3 entregas. También luego sacaron el Troya Total War, que era un poco, mezclaba un poco la mitología también griega y tal, pero que se diluyó mucho ese lanzamiento porque el juego salió exclusivo en Epic y lo pusieron gratis del lanzamiento, o sea, fue gratuito pillarlo. Y tardó mucho en llegar a Steam, por ejemplo, ¿no? Entonces, este nuevo Total War ya está anunciado tanto para Steam como para Epic, así que se espera que el juego salga en ambas a la vez. Y la verdad es que me molaría, y este es el deseo que tengo, y creo que es lo que parece, que sea, pues, batalla histórica directamente, sin cosas de magia, ni de mitologías, ni cosas raras, ¿no? Así que veremos. Iba a decir que lo más épico me pareció el tráiler de este juego. Es brutal, ¿eh? Es una CGI súper bien hecha, que salen dos escarabajos peloteros. En principio sale uno, ¿no? Y se ve todo su viaje, que viene a simbolizar, ¿no?, lo que sería la construcción de una civilización con empeño y esmero, ¿no? Pese a las adversidades. Y de repente se encuentra otro escarabajo que intenta robarle la pelota, ¿vale? El otro, Cuando yo lo vi con Jorge, este tráiler, cuando Jorge lo vio, eso dijo, siempre que haya otro, habrá conflicto. Simboliza siempre eso. Siempre que haya uno más. Siempre que haya uno más, habrá conflicto. Habrá guerra. Simboliza esa parte, ¿no? Y luego ya viene la parte del faraón, ¿no? Que se hace paralelismo con los dos ejércitos y tal. Es tremendo, ¿eh? La verdad es que, no sé, le tengo ganas porque la ambientación egipcia es una cosa que no han hecho per se como juego específico y va a molar. Caspi. Tengo que confesar, lamentablemente, que vi la noticia, vi una foto, pero ni siquiera vi el tráiler. Pues porque directamente, no, es que le estoy cogiendo tanto asco a la saga, porque están sacando tal cantidad de DLCs que me recuerda lo que hace Parados con los Hero of Hyrule o todo este tipo de juegos, ¿sabes? De, toma, tienes el juego base por 50 euros, bien, y quieres todo el contenido, pagas 1000 euros más. Que van por ese camino la saga... Y le estoy pillando un asco brutal, en serio. Ya por eso vi la noticia y dije, va, total world. A la feliz es el que le quiera. Ahora. Te digo, le estoy cogiendo muchísimo asco. No sé, yo tengo ganas, la verdad. Y yo. Yo no. Bueno, y vamos con una noticia de Sony que es un preludio de lo que vamos a hablar después, ¿vale? Que es que han presentado un nuevo proyecto de hardware llamado Project Q. Project Q es una portátil exclusivamente para jugar a la función streaming de la consola. Y lo quiero explicar esto porque he visto cuando busqué la noticia y todo esto en los comentarios y todo esto de que la gente no se enteraba muy bien de cómo funcionaba este cacharro o de qué iba este cacharro, ¿vale? Así que lo vamos a explicar. Es una consola, imaginaos, tiene el aspecto parecido, pero con estilo de Sony, ¿vale? A una Nintendo Switch. De hecho, es como una Nintendo Switch, pero en muy fea, ¿vale? Porque la verdad es que el cacharro es bastante terrible. Y el caso es que tiene su pantalla, tiene su mando, las mismas funciones que el mando de PlayStation. ¿Y para qué vale? Vale para que lo conectemos a nuestra Wi-Fi casera, ¿vale? Y podamos jugar a nuestros juegos de PlayStation 5... De forma online, o sea, por streaming. ¿Qué quiere decir esto? Pues tú tienes que tener encendida tu PlayStation 5 con el juego funcionando, pero en lugar de jugarlo en la tele, pues puedes jugarlo en este cacharro, en cualquier parte de la casa, ¿no? Un poco como lo que hace, lo que ya hacía, ¿no? La función esta de Remote Play es lo mismo, solo que en lugar de tener que utilizar cualquier otro dispositivo, pues tienes este cacharro y lo puedes hacer en este cacharro. Viene siendo esto. Y esto ya existe también pues, en otras plataformas. El pionero de esto, si no recuerdo mal, fue Steam, con el tema del Steam Link y luego los diferentes cacharros que fueron sacando. Y viene siendo eso. O sea, esta consola no mueve directamente los juegos, sino que requiere que tengas una PlayStation 5 funcionando cerca para mover esos juegos. Y lo comento porque hay gente que piensa que se puede ir de viaje con esto y jugar de viaje y no va a ser así. No funciona de esa manera. Si tienes que estar en casa. Si llevas tu Play 5 de viaje, puedes hacerlo. Mira qué práctico. Exacto. Pues tendrías que llevarte la Play 5 en la maleta, ¿vale? Además, para poder correr. Que está encendida, ¿eh? Que está encendida. Si no, tampoco vale. Ahora bien. Bueno, detalles básicos. Tiene una pantalla de alta calidad, de 8 pulgadas, Wi-Fi, etcétera, etcétera, y todas las funciones que tiene el mando actual de PlayStation 5, ¿vale? Mi teoría. Yo creo que esta consola, aunque actualmente sirve exclusivamente y servirá exclusivamente para el streaming casero, estoy convencido de que en el futuro podremos jugar en esta consola y en sus siguientes versiones a los juegos del streaming online de PlayStation. Estoy convencido. Yo creo que esto es un globo sonda para prepararnos para lo que viene, que es dispositivos que nos permitan jugar al streaming online de la cuenta que paguemos, como un Netflix, por así decirlo, y jugarlo en estos dispositivos. Me huelo que va a ser así. Y bueno, no sé si queréis comentar vuestra opinión al respecto de este cacharro. De verdad, yo, el programa de hoy me hace especial ilusión rajar sobre este aparato. Sí. Me hace especial ilusión. O sea, desquítate. Tengo unos argumentos tan brutales, tan bien perfilados, que me los he preparado. A ver, atención. Primero, va a sacar una libreta. Es un aparato súper feo. Terrible. O sea, es feo de cojones escoger un DualSense, partirlo por la mitad y pegar una pantalla en el medio. Literalmente es eso. Es eso. O sea, yo podría ahora mismo decir, hostia, voy a hacer mi propio Project Q en mi casa, ¿vale? Voy a hacer un video tutorial. Coges un DualSense, lo partes por la mitad, bien partido por la mitad, ¿vale? Midiendo las cosas. Cojo la pantalla de la Switch, pum, lo pego, ya está, ya lo tengo hecho. No. Es feo David, de cojones. Es David. Feo. Espera un momento. Es feo de cojones. O sea, si por lo menos tuviese un diseño un poquillo más diferente o sutilmente diferente a lo que literalmente es un DualSense partido por la mitad, pues diría, bueno, va, bien, por lo menos es bonito, por lo menos, pero es que ni siquiera eso. Segundo, es un puto anacronismo tecnológico, porque eso que hace este aparatito, al margen de que lo que diga Jorge pueda tener razón, cuidado, pero yo me refiero a lo que a día de hoy existe y ofrece. Es un anacronismo porque, por ejemplo, a la gente ya se le olvidó, esto lo hacía Vita respecto a PS4. El día en el que yo compré la PS4 y la instalé, que de hecho estaba con vosotros, ese mismo día de noche jugué a la Vita de manera remota con la PS4. O sea, y esto ha sido hace 10 años. Y me refiero con PS3. No tiene ningún tipo de... Bueno, o PSP con PS3. Mira, ya sí, mejor PSP, me lo pones. Sí. Mejor me lo pones. O sea, no tiene ningún tipo de no, no aporta ninguna novedad. O sea, es algo que ya se conoce desde hace eones. Es un puto anacronismo absurdo, además. Y tercero y más importante. Parece que Sony no tiene en cuenta que estamos en la era de la hegemonía de los teléfonos móviles. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que podrían hacer perfectamente una tecnología o una aplicación para móviles que permitiese jugar de forma remota los juegos de Play 5 en tu puto teléfono móvil. Pero ya podrían la hay. Haberlo hecho. Que así. Ya lo hay. Y de hecho, Microsoft lo ha hecho. Para empezar, con tu móvil te compras un mando que sea compatible con el móvil, incluso podrías usar el DualSense en muchos casos, y jugar con tu teléfono móvil. No haría falta comprar un aparato al margen específico para hacer eso. Es decir, yo no sé exactamente, yo a veces pienso que, joder, cuando una compañía de esta naturaleza lanza un producto, tiene que haber gente que le diga, oye, pues mira, puede ser buena idea, oye, pues mira, esto seguramente tenga éxito, pues mira, la progresión de ventas puede ser esta, pero este aparato, que no aporta absolutamente nada, no sé qué fundamento tiene, porque si lo que dice Jorge es cierto, empiezan mal, porque saca un producto que está literalmente capado. Y que la gente va a percibir como algo innecesario. O sea, a mí no me sorprendería que dentro de un mes Sony anuncie un reproductor para reproducir cintas VHS y dirá a la gente, ¡guau, de puta madre! ¡Cojonudo! De verdad, para mí es la tontería tecnológica del año. Es una inutilidad absoluta. No tiene nada. Nada de nada. Hasta me parece ofensivo. Y fijaros que la repercusión de este aparato ha sido nula. La gente no ha habido ningún tipo de trascendencia. Es una cosa que se ha mostrado, ha sido un poco de tapadillo y ha pasado completamente desapercibido. ¿Por qué? Pues porque es una estupidez, simple y llanamente, y es muy fea además. Gaspar, y ya está. Perdón, Oscar, ya puedes hablar. No, simplemente era decirte que todo lo que rodea a este tema fue producto de un I+D en la barra del bar estando borrachos. Joder, sujétame el cubata, sí, correcto. Sí, pues algo así. Y eso. No sé. Gaspi. A ver, no puedes tener el presidente de tu compañía diciendo, bueno, nos gusta innovar, somos innovación, y copiar el concepto tal cual. Que yo creo, ojo, el que hizo la presentación de la mierda mando este, pestoso. Pero yo creo que fue el mismo asesor que presentó Wii U. Que las dos presentaciones de las cosas son confusas y malas. ¿Vale? Pero aparte el concepto de... Joder. O sea, presentas un mando partido por la mitad. Cuando dijo Oscar Clark ya hace un tiempo. Y aparte lo leí. Tío, puedes hacer streaming de tu Play 5 a un móvil, joder. Y hay mandos muy chulos para móvil. O sea, ¿qué concepto ha sacado Sony ahí? Hace poco leí un rumor, creo que fue, sí. Esta tarde me parece... O sea, que eso podía llegar a valer. Parece que hablaban de 200 napos. Uf. Me cago en Dios, que la Switch Lite vale ese dinero, joder, y puedes mover juegos. De verdad, puedes irte de casa con ella. O sea, si esa mierda vale 200 euros, están locos. Más. Sí, yo este precio no se ha confirmado el precio. No, no se ha confirmado. No, no, pero es más, un rumor que leí y me pareció una barbaridad. No se ha confirmado ni precio, ni salida y tal. O sea, incluso, a lo mejor no pasa, ¿no? Pero que podría pasar incluso que se cancele. A veces se presentan cosas y luego no se lanzan, ¿vale? Pues... no lo sé, ¿eh? No lo sé. Pero sí, lo que sí puedo decir es que, a ver, yo estoy de acuerdo con vosotros. El aparato es que ya lo puedo hacer un móvil. Entonces, ¿para qué vas a vender un add-on? Es decir, ¿qué valor estás aportando a mayores, no? Si lo puedes hacer con un teléfono móvil o lo puedes hacer... ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué vender un aparato propio? Y claro, la cuestión de precio va a ser vital, porque como este aparato valga más de 150 pavos, que lo va a valer, evidentemente, es terrible. Por eso es lo que dice Gaspar. Te puedes comprar una consola. Yo os pregunto una cosa. ¿Cobraría algo más de sentido este cacharro si Sony en un plazo corto de unos meses presenta PlayStation 5 Slim, más portable, más manejable, que te puedas llevar de viaje y que este mando acompañe, no sé, toda publicidad de esa nueva, en plan, de esa nueva versión de la consola, en plan, te la puedes llevar a donde quieras y además no necesitas un televisor para irte de viaje con todos los trastos estos? Pero tú... ¿le ves sentido comercial a eso? Quiero decir, hay gente que seguro que lo podría usar, ¿eh? Pero ¿qué porcentaje de público de PlayStation usaría eso? ¿Cuánta gente? ¿De 10 pues, jugadores cuántos usarían eso? ¿Cuántos pues lo comprarían los, con eso? Los más entusiastas de la marca lo comprarían. Pero es que ese es el tema. Yo, sinceramente, creo que Sony se está haciendo un Apple. Sony, ¿qué es lo que basa ahora? El potencial de este producto en... el amor que le tenga a cierto perfil de gente a todo lo que sea la marca PlayStation. Te saca un aparato que, como hemos dicho aquí, no tiene ningún tipo de utilidad práctica, porque existen alternativas mucho más pragmáticas y además tangibles a día de hoy, como es un teléfono móvil. Y creo que apuestan simplemente por el amor hacia todo lo que sea PlayStation. Es decir, es como una especie de elitismo así un tanto turbio, ¿vale? Como en el caso de Apple. Apple te vende cosas a precios desorbitados, pero como es Apple, pues oye, pues hostia, qué guay, tío, va. Es ultra caro, pero lo pillo porque es Apple y porque todo lo que sea Apple es como un sinónimo de calidad o de la máxima expresión del consumismo. No sé cómo expresarlo. Pero lo que dices, Oscar, este aparato está subordinado a que tengas una PlayStation 5 activa y operativa. No es portátil. Claro. Es un complemento a la Play 5. Portátil no es. Por eso, o sea, digo que con una versión de la consola más pequeña... Pero igual... vamos a ver, es que eso, una PlayStation 5 Slim, vale, será más pequeña que la PlayStation normal, pero es que sigue siendo una consola que será también de dimensiones considerables y que tampoco será muy práctica llevársela de viaje. Evidentemente. Vamos a ver, yo pienso, Oscar, me voy de viaje unos pocos días, ¿qué me llevo? ¿La Switch? ¿La Steam Deck? No pienso, hostia, voy a llevar la Play 5 con el Project Q este. Sí, sí, a ver, no, joder, es que pues, tiene sentido. Pues vale, pero porque ahora tienes otras opciones, pero tú eres una persona que en su día se llevó consolas tochas de viaje. Ya, pero es que estamos en 2023. Pero me llevo consolas tochas de viaje porque estoy varios días en ese sitio. Evidentemente. Pero a ver, a lo que voy es que igualmente, ¿qué porcentaje de personas es eso dentro de todo el público de PlayStation, ¿no? Yo creo, de verdad os lo digo, creo que Sony, en etapa Jim Ryan, han perdido un poquito el norte. Eso que dices tú, David, hay una especie de inercia de saquemos lo que saquemos, lo va a comprar igual cierto perfil de jugadores, así que para adelante. Y la verdad es que me parece un poco preocupante, porque de las rentas puedes vivir un tiempo, pero a ver qué pasa, ¿no? Cuando la gente pues no responde a estas cosas, ¿no? A ver, pero estas cosas no creo que las hagan pensando en que vaya a ser ventas masivas. Es algo residual para lo que decía antes, para entusiastas, como ver, puede ser el mando élite o... El tío dijo, literalmente, antes de que se presentara, en Sony siempre estamos con la innovación y no sé qué, como si nos estuviera descubriendo aquí, de repente el juego en streaming, el tío. O sea, de verdad, ¿eh? Lo de Jim Ryan, ojo, cojonudo, porque a Sony está ganando mucha pasta con él, han mostrado los datos financieros hace poco y es flipante la cosa, pero la verdad es que, joder, desde el punto de vista de un jugador de siempre, estela, ¿eh? Lo del tío este. A ver, para mí lo más apocalíptico de todo este periférico, de todo lo que rodea este periférico, es que... parece que han tomado la base para diseñarlo, la base un meme, un mando partido partido por dos, sí, sí. Con una pantalla es que, en el Oscar, medio. Había gente que lo hacía, tío. Había gente que hizo el meme. El más básico de las mierdas estas, y, pues igual es buena idea, habrán pensado. Pero Oscar, es que literalmente esa imagen ya estaba por internet cuando la gente hablaba de una posible PlayStation portátil en plan de cutre, ¿sabes? Por eso digo. Jorge, ¿qué querías comentar? Sí, bueno, yo quería comentar que el único sentido que yo le vería a una máquina como esta es si ya estuviera en activo un servicio de juego en streaming de calidad por parte de Sony, ¿no? Y vender un cacharro como estos a un precio barato, entre 150 y 200 pavos, y con la posibilidad de conectarlo a la tele. Si tuviera eso, pues un jugador de perfil medio diría, hostia, pues a lo mejor me compensa comprarme esto y pillarme una suscripción, puedo jugar a todo, me sale barato y bueno, pues tengo la portabilidad, ¿no? Para ese perfil de cliente lo veo, pero sacarlo simplemente como cacharro de streaming me parece una cosa que es como, pues mira, a lo mejor hace 10 años hubiera tenido algún sentido, si es que algún día lo tuvo, pero hoy en día ni de coña. Pero, ¿os imagináis? Cuidado, porque yo creo, Jorge, que cuando se habla de streaming la gente se piensa que es streaming de juegos en la nube o algo por el estilo. Pero que claro, pero no lo es. Se no, juega no, es remoto respecto a lo que esté produciendo la Play 5. Exacto. Nada más, exacto. Si lo que comentamos aquí es que lo que sería lógico es que fuera eso segundo, que fuera que Sony dijera, vamos a sacar un producto para que la gente juegue solo al streaming. Pero es que eso no existe todavía en Sony. No. Entonces, pero aparte, Jorge, pero lo que dices tú... Creo que puede ser el objetivo. Una lo que dices tú. Oye, servicio de suscripción, este aparato puede reproducirlo. Yo te diría, hostia, de puta madre, eso sí que me parece una buena idea. Claro. Pero, joder, si lanzas un producto con ese potencial... Hazlo desde el día uno. No esperes. ¿A qué sentido tiene hacer un aparato y a lo mejor dentro de un año decir, oye, que este aparato es compatible con la suscripción online de PlayStation? Tío, pero es que te estás jodiendo a ti mismo. O sea, no puedes lanzar un producto capado al mercado y dentro de un año que tenga las condiciones óptimas. Para mí eso no tiene ningún sentido. Lo estás desvirtuando. Totalmente. ¿Os imagináis que todo este proyecto empezara como una nueva portátil de Sony? No, pues, y no creo. Llegaran a la conclusión, joder, esto va a ser demasiado caro, y empezaran a quitar cosas, a quitar cosas, a quitar cosas. Sí. Y el final fuera, pues mira, una pantallita para jugar a la Play 5 en remoto. Hombre, yo lo pensé, Oscar, pero sinceramente, creo que Sony, lo de las portátiles, no esperaría una portátil a largo plazo después del fracaso que fue Vita. O sea, Sony salió escaldada de aquel fracaso estrepitoso que nadie se explica. No creo que vayan por ahí los tiros, sinceramente. Y ojo, yo creo que Sony ha habido proyectos suyos que sí han sido, digamos, no voy a decir innovadores, pero sí que han asumido ciertos riesgos y que en el futuro se demostró que seguramente, no, se ha demostrado de hecho, que tenía el potencial adecuado. Por ejemplo, lo de PSP Go. Se pegó en su día, la gente la ridiculizó porque decían, hostia, una consola que solo reproduce juegos en digital, herejía máxima, una puta mierda. Si hoy se hubiese lanzado, hipotéticamente pensemos, una PSP Go en los tiempos actuales, seguramente sería un producto con mucha más recepción, sí. Una recepción mucho más positiva. ¿Por qué? Porque los juegos en digital a día de hoy están en su mejor momento y la progresión es ascendente, sin duda alguna. Ahí Sony sí que fue valiente. Le salió mal, pero fue valiente. Pero esto es una absoluta tontería tecnológica. Esto es una tomadura de pelo en toda su dimensión. Tú pones tontería en el diccionario y te sale el engendro este de mando con una pantalla en el medio. Pero es que yo además, PSP Go, perdona Gaspar, fue, digamos que de toda la gama PSP, era el peor producto PSP. A mucha diferencia del modelo original y de los siguientes modelos. ¿En qué no estás de acuerdo? Porque quitando los cuatro presentes aquí a mayores y 10 personas más, nadie recuerda PSP Go. La PSP o la PSP Vita TV, ese invento que también sacó Sony, dijo a ver si rascamos ventas en PSP Vita conectándola a la tele. Nadie se acuerda. Sony es muy dada a hacer ese tipo de cosas. Nadie se acuerda de ellos, joder. Pero, Gaspar, yo no te estoy diciendo... Esto, dale un año o dos y esto estará enterrado, pero, joder. A veces no entiendo... 15 años lo verás en eBay a 500 euros. A veces no entiendes lo que te trato de decir. Yo no estoy diciendo que PSGO fuese un triunfo. Fue un fracaso estrepitoso. te hablo que la idea de Sony no era mala. No era mala. Era peor. Era valiente. Porque apostó por el formato digital como único formato para esa máquina. ¿Qué pasa? Que en esos tiempos la gente no buscaba eso ni de coña. Ni de coña. Por eso fracasó estrepitosamente. Nadie se acuerda de ella. Por supuesto que nadie se acuerda de ella. Pero joder, por lo menos ahí el riesgo tenía una razón de ser. Porque era decir, oye, vamos a intentar tirar por el mercado digital. A ver qué tal nos sale. Fracaso estrepitoso. Si lo hubiese lanzado a día de hoy, Gaspar, tú imagínate que la PSP saliese en estos años y fuese un éxito como fue en su día. Imagínatelo, ¿vale? Hipotéticamente, imagínatelo. Y lanza una PSP solo digital. Estoy seguro que tendría bastante éxito, seguro. Ya no tendría la recepción que tuvo en su día PSP Go. Por eso te digo que Sony a veces, puntualmente, tiene buenas ideas, que a lo mejor no funcionan por sinergias del mercado. Pero es que este no es el caso, esto es una de verdad. A mí me pareció ridículo, sentí vergüenza, puta vergüenza ajena. Es un aparato feo e inútil. Es un mando de Wii U. Ni tal cual, un mando de Wii U. Tío. Ni siquiera, porque el mando de Wii U tiene sentido, porque el mando de Wii U pues, tenía sentido porque, joder, era el mando de Wii U, me refiero, a ver. Y aparte permitía cierto juego distinto y tal, es verdad. Exactamente. Pero bueno, después lo más parecido que ha hecho, no sé. Bueno. Quiero decir, estamos innovando. Sacas literalmente una tableta metida entre dos mandos, entre un mando partido de la mitad de Play, es curioso, no sé. Sí, un poco extraño. Bueno, y por cierto, es que tengo una duda. Antes dije que no se podían reproducir juegos de Play 5 en móviles. A lo mejor me he equivocado, ¿eh? A lo mejor sí que se puede y yo no lo sabía. No lo sé. Sí que se puede, hay alguna aplicación que lo permite. ¿La aplicación oficial o extraoficial? Creo que sé que son. A eso me refiero. Vamos a continuar porque hay mucha información hoy. Licenciado, algo así. Vamos a continuar, si os parece, Jorge. Por favor, estoy muy puesto en el tema. Bueno, pues como comentaba Víctor, tenemos mucha información, tenemos muchísimas cosas que contaros hoy. Y bueno, hoy no va a haber noticias de los oyentes, porque nos han mandado noticias, pero tenían que ver con esto que vamos a hablar ahora. Y entonces, bueno, pues vamos a directamente comentarlo nosotros. En cualquier caso, muchas gracias a los oyentes que nos habéis mandado noticias estas semanas. Y os animo a que nos enviéis noticias a Jorge. Jorge.complejolanda@gmail.com. Jorge.complejolanda@gmail.com. Bueno, vamos con la noticia de la semana, que yo creo que no hace falta redoble ni nada, que es que ha habido un PlayStation Showcase. ¿Vale? Y bueno, vamos a contaros un poquito lo que hemos visto en este PlayStation Showcase, que fue un evento de una hora, el evento equivalente a un E3, ¿vale? Este es lo que sería el E3 de PlayStation, ¿vale? Para que nos entendamos. Ha mostrado sus lanzamientos para este año y principios del que viene. Y bueno, empezó la cosa, bueno, con algunos juegos que no estaban anunciados, como es el caso de Fair Game, que es un juego multi, que es una nueva IP, ¿vale? Es Fair Games y termina con el símbolo del dólar, ¿vale? La S es el símbolo del dólar. Multijugador, online, no sé si competitivo o cooperativo, no queda muy claro, ¿vale? Porque enseñaron una CGI, básicamente, así que tampoco da para mucho. Comentan que va a ser una experiencia triple A. Luego anunciaron otro juego de este tipo, que es el Helldivers 2. Este yo creo que es más enfocado al cooperativo, ¿vale? Juego de Arrowhead Game Studios y que va a salir en PlayStation 5 y PC este año, ¿vale? Por cierto, Jorge, me pareció este que mencionas ahora una especie de homenaje barra copia barra fusilamiento a Starship Troopers. Totalmente. No sé si habéis tenido esa sensación, pero vamos. Sí, total. Pero bueno, el enfoque de humor y horror lo tenía tal cual. Es casi homenaje. Empezando el tráiler, dije, hostia, van a sacar el juego de estrategia de Starship Troopers en Play 5, qué curioso. Sí, lo pensé. Bueno, pues nada, este juego que, como digo, va a salir pues este año. Y nada, luego después de esto nos vino un juego del estudio independiente Ascendant Studios que se llama Immortals of Aveum, ¿vale? Que es un shooter. Yo este juego no lo conocía, no sé si estaba ya anunciado, ¿vale? Es un shooter con temática fantástica, ¿no? Ves que el tío tiene cachivaches mágicos en la mano y hace pues cosas, no sé, se carga bichos y salta por ahí. O sea, realmente tiene buena pinta, o sea, no tiene mala pinta. Es como una especie de Doom, pero con magia y con artilugios fantásticos, ¿no? Sí, es una mezcla de Doom Eternal y Bioshock. Realmente ya se conocía desde hace ya meses, ¿eh? De hecho, ha tenido mucho bombo detrás este título porque a la gente le mola mucho el concepto y la verdad es que pinta bien. A mí me parece una propuesta, no sé si decir original, pero sí un pelín diferente, por lo menos. Pinta bien. Y bueno, juego que va a salir el 20 de julio. Una sorpresa para mí fue el anuncio de Ghost Runner 2. Juego independiente, que es multiplataforma y ha sido multiplataforma hasta ahora, que es este que era en primera persona, una especie de tipo ninja cyberpunk, que el juego es una mezcla entre Muchimatar y Mirror's Edge, ¿vale? Te tienes que subir por los sitios y, bueno, es plataformeo, ¿no? Por así decirlo, pero luego hay también combate y manejamos este ninja samurái futurista en un mundo cyberpunk. Y está bastante guapo el juego. Y tiene muy buenos gráficos, además. Pues han lanzado este tráiler de la segunda parte que va a salir este año. Y este juego, pues, se presume que va a ser multiplataforma. De hecho, también comentaba, que luego lo comentamos si queréis, Microsoft, ¿no? Lanzaron un tuit en plan pullita para enseñar muchos de los juegos que se anunciaron en este evento de Sony, pues que van a salir en su consola, ¿no? O sea que... Por cierto... Sí. En ese tweet que publicó Microsoft, no sé si habéis fijado que la captura, lo que era el icono de Alan Wake 2, pusieron una captura que haría alguien con conocimientos básicos de Photoshop, en vez de utilizar, digamos, el logo original de Alan Wake 2. Fue una cosa que yo creo que hicieron a prisa y corriendo para meterle la pullita a Sony, pero han sido muy listos, la verdad. Aunque no crees que podría ser una especie de puya sobre la puya, en el sentido de que el primer Alan Wake, este logo que se veía Alan Wake con la linterna formando la A, la letra A, este juego fue exclusivo en su día de Microsoft, ¿no? Sí. ¿Puede ser una cosa que es un poco, sacamos el viejo logo que era el que nosotros vendíamos un poco para decir Alan Wake sigue en Microsoft? No sé. Igual puede es darle, realizar mucho rizo. Claro, pero parece un retorcido, pero puede ser. Creo que Microsoft debería centrarse en hacer juegos. De hecho, descubriremos el domingo que viene lo que está haciendo Microsoft. El domingo día 11. Exacto, el domingo día 11 de la semana que viene. No, de la semana siguiente. Es el siguiente, Jorge. La semana siguiente. Madre mía. Vale, pues en un par de semanas lo descubriremos. Bueno, más juegos. Otro juego que anunciaron es el Phantom Blade Zero. Para mí, soy sincero, uno de los juegos que mejor pinta me tuvo, ¿vale? Es una nueva IP. Está desarrollada por Cruel Man Studios y es una especie de mezcla, ¿vale?, entre Sekiro y Ninja Gaiden, ¿vale?, con una estética de la China antigua y similar también a Sekiro, ¿no?, con criaturas, templos. El protagonista es una especie de ninja que lleva uno de estos sombreros amplios de paja y la verdad es que tiene una pinta tremenda. Y el combate es una mezcla entre Ninja Gaiden y Sekiro, en el sentido de que tiene partes técnicas un poco como el Sekiro, pero tiene la velocidad de un Ninja Gaiden y la espectacularidad de un Ninja Gaiden. La verdad es que es un juego que pinta cojonudamente y que parece que la historia es bastante interesante. Es lo que le pasaría a un tipo si descubre en ese mundo que le quedan 40 y pico días de vida, ¿no? O creo que decían 40 y pico o 60 y algo. ¿No era 66? No me acuerdo la cifra, no me acuerdo. Pero bueno, el caso es que le quedan un número de días limitado y a ver qué hace con su vida, ¿no? Interesante. Sí. Voy a decir que fue de lo que más me gustó, ¿no? Pero ¿no notáis que empieza a haber un poco igual de saturación de ese tipo de juegos? Salen bastantes. Tampoco hay mucha diferenciación entre ellos. Todos se parecen o un poquito a Sekiro o un poco... Es decir, toma un poco de Sekiro, toma un poco de Dark Souls, toma un poco de este... Al final son... juegos bastante cortados por el mismo patrón, ¿eh? Me da la sensación de que está empezando a saturarse un poquito, pero bueno. Para mí fue de lo mejor que vi, ¿eh? Perdón, Jorge, sí. Perdona, es por contestarle a Gaspar, pero es que jugablemente parece que es una cosa diferente, ¿no? A Sekiro y otros juegos. No, iba a decir, Gaspi, que esto ya va pasando desde hace prácticamente, diría, 10 años, porque creo que los primeros juegos que en cierto modo copió el patrón fue, si os acordáis, Lords of the Fallen, que por cierto, va a lanzar la nueva entrega dentro de muy poquito. Y a partir de ahí es como que se abrió la veda. Bueno, sí, bueno, pero había cierto distanciamiento entre lanzamientos. Pero es que este año ha salido hace poco, salió uno de, no me acuerdo de compañía ahora, de Koei, fue también uno similar del estilo, ambientando en China con monstruos. Ahora sale el Lord of Fallen. Sí. Sale, es una especie de remaster o remake, ¿no? Sale ese, sale este. Joder, y salen un... Joder, da la impresión de que salen en muy poco tiempo, salen no, muchos del mismo estilo. Fallen es una nueva entrega, no es un remaster, un remake. Bueno, pues salen bastante cercanos en el tiempo y da la impresión de que se pisan, joder. Bueno, en cualquier caso, tenemos que seguir, que hay mucho contenido. Y siguiente juego que... Bueno, este juego que comentaba no tiene fecha de momento, ¿vale? En el siguiente tráiler no sabemos nada más. Se presume que es posible que sea multiplataforma, pero no se sabe, ¿vale? No se sabe muchos detalles. Siguiente juego interesante de los creadores de Abzu o de Journey. Un juego llamado Sword of the Sea. Un tráiler muy impresionante, ¿vale? Es... Bueno, en la línea visual tan espectacular que tienen juegos como estos que comento, ¿no? Juegos que artísticamente son muy bonitos. Y el protagonista lleva una especie de tabla de snow, ¿vale? Que va flotando sobre el desierto, sobre la arena. Y el caso es que el juego tiene como momentos. Momentos Tony Hawk, ¿no? Porque, bueno, en el tráiler se mete en un. En una de estas. En estos half pipe, ¿no? De esta U. ¿No? Para hacer trucos. No es que haga trucos el muñeco, pero sí que lo utiliza para hacer mecánicas jugables. Y es interesante. El trailer es muy bonito, ¿no? Pero tampoco te dice mucho del juego porque es un trailer especialmente artístico. Y bueno, tampoco hay muchos detalles más sobre este juego. Muy bonito, estéticamente. Sí. Bueno, otro juego que presentaron y que fue, este sí, una sorpresa, fue... The Talos Principle 2, videojuego independiente que tuvo mucho éxito la primera parte, un juego de puzzles en primera persona, en un mundo pues con robots y tal. La verdad es que, como le llaman, ciencia ficción psicológica, ¿vale? Pues va a tener una segunda parte y va a llegar este año. No se sabe aún la fecha exacta, pero llega este año. Así que si os ha molado la primera parte, pues revisadlo, chequeaos este juego. Otra sorpresa, ¿vale? También multiplataforma. El nuevo juego de Nómada Studios, los creadores de Gris. Se llama Neva y, bueno, es un juego que nos pone en la piel de una tipiña que es amiga de los lobos del bosque, de unos lobos blancos que, bueno, parecen ser espíritus del bosque o eso da esa sensación. Y, bueno, pasa algo en el tráiler que no voy a comentaros por si queréis verlo. Y bueno, pues imagino que tendrá que vivir una aventura. Es un juego pues dramático y emocional, un poco como en la línea de Gris, y con un aspecto visual pues tremendo. O sea, una factura muy bonita, con animación tradicional y bueno, con un uso de planos y de colores espectacular. Lo va a sacar Devolver Digital y va a salir en 2024. Y este va a ser multi, este va a salir en todo. Bueno, también enseñaron... Nada, os comento así un par de juegos como el Cat Quest Pirates of the Puribien, ¿vale? En lugar de Piratas del Caribe es Piratas of the Puribean, ¿vale? Y bueno, es una saga ya conocida, los juegos de Cat Quest, y esta es la nueva entrega, pues basada en un mundo pirata. También mostraron un nuevo juego multiplayer, que es un poco rollo... Era un rip-off, o sea, una copia de Splatoon, ¿vale? Se llama Foam Stars, es juego de Square Enix, y es como un Splatoon, pero que en lugar de pintar el suelo con pintura, lo pintas con algo que forma espuma de Foam. Volúmenes 3D. Es espuma, y como es en 3D, pues es una capa de dificultad extra para el tema. Pero vamos, que es una copia muy asquerosa. El diseño de los personajes era horrible, ¿eh? Bueno, sí, a ver, ellos saben, bueno, pero el meme con Splatoon es fuerte, es poderoso. O sea, es una copia total. Total. Bueno, pues este juego va a salir en Play 4 y Play 5 y no sé si en más consolas, no se sabe de momento. Un juego que ya sabíamos su lanzamiento, o sea que iba a salir y que es multiplataforma, incluso va a salir en Nintendo Switch, es el de Plucky Squire. Es este juego en el que te metes dentro de un libro, pero también te metes dentro de una taza, es el plataformeo, y luego estás como en una habitación llena de cosas y te vas metiendo en esas cosas, ¿no? Y jugando dentro de esas cosas. Un poco como la mecánica de Super Mario Odyssey cuando te metías en un muro, pues es un juego que aprovecha ese tipo de mecánica, pero para un en una dimensión mucho más grande, ¿no? Muy interesante este juego, y va a salir este año, ¿vale? Bueno, versión de consola de Teardown, juego que ya tiene su tiempo en PC. Bueno, lleva desde 2022 ya en el mercado este juego y que va a salir en PlayStation 5. Y por fin llegó un tema del que os pido que no deis opinión ahora, ¿vale? Porque lo hablaremos en el debate, que es el anuncio del remake de Metal Gear Solid 3, Snake Eater, que se va a llamar Metal Gear Delta Snake Eater. Y comentaba Konami que escogió el tema de la Delta porque, bueno, se asocia a la simbología de que la Delta es construir algo, algo nuevo respetando la idea original. Es lo que querían decir con esta Delta. Veremos cómo lo desarrollan. Y justo después de esto vino lo que para mí fue el anuncio de la noche. Gaspar, sí. De Metal Gear vamos a hablar después en el debate, así que sí. Si quieres puedes dejarlo para después. Comentamos luego. Vale. Eso, guarda tu mierda para más tarde. Nada, comentamos luego, porque si tenéis ahí ir acumulado con este tema, luego nos desahogamos. Total, que luego vino lo que para mí fue una de las noticias de la noche, que es el anuncio de una versión Collection, Master Collection, de los Metal Gear originales. Se llama Metal Gear Solid Master Collection Volumen 1 y va a incluir Metal Gear Solid 1, 2 y 3 y también los juegos de MSX, según se comenta. Se comenta que van a incluir estos juegos con algunos cambios para respetar copyright. No se sabe a qué se refieren, si se refiere a alguna imagen, porque ya sabéis que los Metal Gear de MSX fusilaban algunas imágenes de personajes de cine, o si se refiere a lo mejor a algún tema musical que ya no es ya no vale, ya no tiene los derechos o lo que sea. Bueno, el caso es que va a salir en 2023, de momento solo confirmado para PlayStation. Veremos si sale en el resto, que ojalá, porque hay una deuda pendiente Konami, que no nos olvidamos, que prometiste que lo ibas a sacar estos juegos en PC y no lo sacaste nunca. Pero ¿qué nunca se olvidará eso? ¿Solo la 5? No, yo de momento creo que 5. No, en un momento. Voy a hacer la 4 también. Pone. No. La 4, ojalá. Creo que no, ¿eh? Pero creo que no. Lo que, qué desgracia, por Dios. Un momento, lo que pone en el mensaje es: para plataformas actuales. Pone eso. Entonces yo descartaría a lo mejor PS4 y Xbox One, ¿eh? A ver, yo aunque no tenga la Play 5 lo voy a comprar igual. Sí, de hecho se anunció versión física, ¿eh? Ya se confirmó que va a haber versión física. Sí. Y por cierto, Jorge, es que yo no sé, porque hoy vi una captura en Twitter, un anuncio de Konami donde se anunciaba este pack con los tres juegos, pero apareció un espacio en blanco, en el margen derecho, con una especie de mensaje que decía: estás atentos a nuevas incorporaciones. Entonces, es posible que se anuncie un nuevo juego en este pack. Bueno, yo a lo mejor se refería a los juegos de MSX que no vienen en la imagen, pero sí van a estar incluidos, está confirmado. Sí, yo creo que sea. Puede que sea. Pero no creo que dieran esos juegos. Ahí, yo creo, porque no me acuerdo ya, no recuerdo que en su día el remaster de Metal Gear Solid 3, el que salió para Play 3 y 360, ya incluía los juegos de MSX en el juego. Igual me equivoco, porque no. También. Exactamente, es que eso, a eso me refiero. Quiere decir que a lo mejor estos de MSX están incorporados en Metal Gear Solid 3, ya de per se, ¿entendéis? Yo quiero creer que esa interrogación, David, es para el Metal Gear Solid 4. Claro, esa es mi duda. Mi duda es, que, Metal Gear Solid 4, o el que sea, o lo que dice Jorge, no, realmente el nuevo plus son los de MSX. Es que además, no, tendría, tendría más sentido crear ese hype con Metal Gear Solid 4, que supongo nunca ha salido de Play 3, y los juegos de MSX los hemos podido jugar ya en Konami. Konami, en recopilatorios. Sí, sí. Pies en la tierra, Konami. Es Konami, es decir, sí, que esperar mucho de ellos. No, exacto. Yo esperaría solo los de MSX y ya está. Es más, os voy a decir una cosa. Si sacan un Metal Gear Solid 4 de vuelta, ese juego lleva desarrollo, ¿eh? Porque ese juego necesita un port completo a las nuevas plataformas, porque estamos hablando de una arquitectura distinta. Es decir, eso conlleva... pasta. Pasta. O sea, pasta que Konami quiere de vuelta. Por tanto, yo hasta me lo imagino un volumen 2 con ese juego y otro más. Es que a mí me suena más a que va a ser así, ¿eh? Que va a haber un volumen 2 con el 4 y con algún juego más como Peace Walker o cosas así. Es que debería ser así porque, joder, Metal Gear Solid 4 salió en 2008. Han pasado 15 putos años. Yo creo que ya es tiempo suficiente como para que la gente tenga un cierto nivel de necesidad de volver a jugar en plataformas actuales. O sea, entiendo que el esfuerzo será mayor respecto a otros remaster o remakes, pero joder, es que ya va siendo hora, coño. Aparte de lo que dice Oscar, es un juego que solo se lanzó en Play 3 y de ahí nunca salió. Entonces, creo que ya va siendo. Es una especie de deuda pendiente que tiene Konami, aparte de lanzar los Metal Gear en PC, de lanzar Metal Gear Solid 4 al fin en otras plataformas. Es lo que la gente le pide y que deberían cumplir. Deberían cumplir. Totalmente. Yo creo que una supuesta. Bueno, una supuesta no. El futuro volumen 2, pienso que podrían ser los juegos de Big Boss. Peace Walker, Ground Zeroes y Phantom Pain. Ya tenemos el 3 aquí, ¿sabes? Es decir, el 3 lo tenemos en el volumen 1 y los de MSX. Sí, pero también. Porque no quedan más cojones. Su juego de la época de PlayStation 2 y va en el pack de los juegos de PlayStation 2 y PlayStation 1. Bueno, no me parece sólido el argumento, Oscar. Tenemos que avanzar, chicos. Tenemos que seguir, que nos queda contenido. Y nos vamos a... anunciar un juego MMO de mundo abierto llamado Towers of Gashba para 2024. Y luego llegó un nuevo tráiler de Final Fantasy XVI. Tráiler cargado de acción. Os digo, a mí personalmente, cada vez que veo nuevo contenido de este juego me va sacando menos del hype que tenía con el primer tráiler. Y no sé muy bien qué pensar. De momento se me está bajando un poquito la euforia con este juego. No sé qué pensáis vosotros. No sé, a mí me interesa, pero me interesa porque soy un bastardo en la saga y me gusta sentirme interesado por un Final Fantasy, nada más. Es una cuestión de ego. Pero vamos, no tengo ni puta idea. Realmente yo creo que cualquier parecido a Final Fantasy es puramente casual. A ver, ¿cómo lo diría? Pero estoy seguro que va a ser un buen juego, que lo hace el director de Final 14, que es un gran MMO, es verdad. Pero, joder, alguno me dirá que soy un poquito igual antiguo, tal, pero es que no... A ver, ¿cómo diría? Veo el juego, no veo un Final Fantasy, no sé si me explico. Sí, nos pasa más gente, Gaspar. Me pasa igual que a ti también y a mí. Independientemente de que sea por turno o por acción. O sea, veo el juego, pero no me da la impresión de ver un Final Fantasy, joder. Es más, yo creo que podías haber hecho combates espectaculares aún siendo por turnos. No sé si me explico, lo pongo... Yo sé que ya no es solo por el tema de turnos, es por el enfoque. Sí, por ejemplo, son combates por turnos, pero son movidos. Joder, y hay momentos que parecen de acción, ¿no? Tienen cositas y tal. Y aparte la personalidad, no sé, veo los escenarios y me parece un... Joder... Son Devil May Cry 6, no sé, por ponerte un ejemplo. No me da la sensación de ser un Final Fantasy, no sé si me explico bien. Bueno, nadie quiere comentar nada más, ¿no? Sí, seguimos. El siguiente juego que mostraron... Ah, por cierto, este Final Fantasy va a salir el 22 de junio, ¿vale? Porque sé que muchos a lo mejor lo esperáis, pues lo va a salir ya en breve, ¿vale? Para PlayStation 5. Y el siguiente juego que mostraron es uno de los grandes esperados, que es Alan Wake 2. Y este fue uno de los trailers más espectaculares de la noche. La verdad es que el juego se ve espectacular, se ve tremendo. Hay pistas, bueno, se comenta que sale un personaje, ¿no?, de una tipa y tal, y hay gente que ya ha encontrado ese personaje en el videojuego Quantum Break, ¿no? parece ser que va a ser la coprotagonista de este juego. Y por fin tenemos una fecha de lanzamiento, que es el 17 de octubre. O sea que ya vamos a tener este juego. Os recomiendo que veáis el tráiler. El tráiler es espectacular, como todo lo que hace Remedy, pero además teñido de bastante misticismo y bastante mitiquez, porque es Alan Wake. Juego que nos ha encantado aquí en Compra Holanda. Para mí, junto a Spider-Man 2, del que ya hablaremos, ha sido el juego del evento, pero con mucha diferencia. Me ha parecido putamente espectacular. Putamente. Por cierto, Gaspar, el juego de Koei era el Wulong, el que decías que se parecía a los Souls. Sí. Bueno, correcto. Decía que me pareció espectacular, pero espectacular la Wake 2. O sea, se nota que ahí hay mucha choja metida, ¿eh? Se nota de largo. O sea, el nivel de producción ha crecido exponencialmente. Sí, sí, espectacular. Y para mí ha sido una sorpresa porque yo sinceramente pensaba que la Wake 2 estaba en pañales, ¿eh? Lo pensaba que estaba en pañales, que aún estaba muy verde en su desarrollo. Pero vamos, ha sido una hostia de alegría tremenda. Una pinta cojonudísima, cojonudísima. Y por cierto, fijaros mi cambio de mentalidad. Se confirmó, creo que hoy mismo, que la idea de Remedy es lanzarlo solo en digital. Solo en digital. Han explicado el motivo, han explicado que quieren mantener un precio más o menos adecuado y que prefieren centrarse solo en digital. A mí la verdad es que me parece cojonudo. Yo lo compré el día 1 en digital sin ningún tipo de problema. Y THQ Nordic les dijo, Remedy, a ver, tío, si queréis, nosotros lo lanzamos en físico. No es como que ha habido una especie de diálogo entre las dos empresas. Pero vamos, a mí, sinceramente, me parece de puta madre. En digital, yo el día 1 lo compro, vamos, estoy puntualmente en el servidor correspondiente para pillarlo. Me parece espectacular. Espectacular, en serio. No sé, me pareció maravilloso. Mira que me gustó el original, pero creo que este, a nivel narrativo y a nivel sobre todo jugable, va a ser brutalísimo. Porque ya os comenté que para mí Control fue el mejor juego de Remedy con diferencia. Me parece una obra maestra Control. Y tengo la sensación de que este ve mucho de Control en ciertos aspectos. Así que. Y por cierto, Jorge, realmente, yo creo que quitando a Max Payne, tanto Alan Wake como Control como Quantum Break comparten un universo, me refiero. Sí, es eso que comentan ellos. Hay como una especie de subtrama en los tres juegos que conecta a los tres, como si fuese una especie de, no sé cómo expresarlo, de energía o de mundo alternativo oscuro que le da sentido a los tres juegos. Entonces, es que encima a nivel de lore también tiene su enjundia todo lo que hace Remedy, ¿eh? Lo hacen con mucha elegancia, como Valve, con el tema de Portal y Half-Life y tal, que están relacionados, pero hay pistas, pero no es una cosa que sea evidente, ¿no? Y eso mola bastante. Mola bastante. Yo, de hecho, bueno, no sé si esto lo expresé ya en el programa, creo que en su día fue una cosa que omití por tema spoilers, pero voy a hacerlo porque ya ha pasado tiempo y ya spoiler, se lo dice la Constitución. En Control salió en 2019, ¿verdad? Sí, 2019. Que no lo he jugado, lo tengo pendiente. Silencio. No, pero es una anécdota, ¿vale, Gaspar? No es una cosa ya. Importante. Bueno, en Control hay una habitación secreta. Es decir, cuando tú llegas a cierta parte del juego ya muy avanzado y tienes el poder de volar, hay una habitación secreta. Mejor dicho, hay una serie de habitaciones secretas que, bueno, están un poquillo así, muy escondidas, ¿vale? Pero si eres un poco espabilado, lo puedes encontrar. Y es como una especie de zona de pruebas de ciertos objetos con particularidades, ¿vale? Y entonces, en una de ellas, al entrar, creo que encontrabas, porque tampoco lo tengo muy claro, creo que encontrabas una máquina de escribir. Una máquina de escribir o en un libro o algo así. Máquina de escribir o libro que tenía una vinculación clara y evidente con Alan Wake. Vamos, era un guiño literal a Alan Wake, ¿no? Pero claro, no es que fuese un guiño. Es que realmente lo que te decían es, ojito, porque en este universo de Control, todo lo que gira en torno a lo que pasa en Control tiene relación directa con lo que pasa en Alan Wake, ¿no? Entonces, claro, tú ves eso y dices, hostia puta, qué tíos más jodidamente buenos, qué tíos más buenos. O sea, de manera sutil y elegante, como dice Jorge, están conectando un juego con otro. Maravilloso, de verdad, maravilloso. Ya está. Ya está. Sí, ya está, por supuesto. Ah, menos mal. Yo solo voy a decir una cosa, Alan Wake no lo voy a jugar nunca, Alan Wake 2. porque aun encima de que es en digital hay muy pocas probabilidades de que salga en Steam, así que les funen, les parta el rayo, un rayo el ojete a los de Remedy. Pero es que la pasta la puso Epic, ¿no? De ese juego. Sí, sí, algo así. Sí, pero bueno. Así que para mí es otra buenos. Cosa y que me da atención. Es decir, mira, no lo sé con físico porque quiero que salga el juego pues a un precio decente en digital y tal. Lo ponen a 60 euros. ¿Vale? En lugar de 80, ¿eh? En lugar de 80, correcto. A ver. No lo sabes, hay juegos AAA que siguen saliendo a 69. Vale, pues... Y aparte... Aparte, es una exclusiva de la Epic Store, o sea... Se han pagado para que sea exclusivo de Epic también. Sí. Y tienen los santos cojones de decirme, mira, no lo sé con físico... Que no, yo quiero salvar la industria, va a salir solo digital y va a salir baratito. No, vale 60 euros, encima les paga Epic. Es decir, para que no salgan a Steam, nadie en consolas, no digo PC, pero nadie en consolas debería comprarse ese puto juego. Nadie. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque se está cargando directamente el mercado físico, David, tío. Es una vergüenza. Pero es que el mercado físico se está muriendo ya de por sí. No tiene se nada que solo, ver Remedy, ya. Tío. Es una pero no hace falta que venga una compañía con un triple A, con una excusa de mierda, por lo menos que lo diga en tu cara y diga, mira, no lo saco en digital porque quiero más dinero. Pero Gaspar... No, perdón, mira, no lo saco en físico... Tú mira, bueno... Que me quedo más dinero para mí. No tengo que repartirlo con nadie. Y diré, vale, que dieron, me tengo una puta cara, tío. Estoy de acuerdo contigo, los motivos son un tanto particulares. Yo no sé si es cierto o es mentira. Sinceramente me sudo los cojones porque me da igual. Lo que te quiero decir, Gaspar, es que el mercado físico y digital, el mercado físico se está muriendo. Tiene fecha de caducidad. Mira cifras de ventas de uno y otro. No tiene nada que ver que Remedy saque Alan Wake en digital. O sea, nada va a cambiar. Aunque lo saquen físico mañana y diga, no, perdón, lo sacamos físico. Nada va a cambiar. Todo va a seguir igual. La progresión va a ser siempre la misma. O sea, sí. Es irrelevante. Irrelevante completamente. Okay. Hay que superarlo ese tema. Mira, no lo saco en físico porque me ahorro dinero y encima vas a pagar 60 euros igual. Es lo que han dicho, que se ahorran dinero, efectivamente. Es lo que han dicho. Que nosotros nos íbamos a ahorrar dinero, nos han mentido en nuestra puta cara. Porque sale en físico, de los 4 meses lo compras a mitad de precio probablemente. Bueno, si no, en digital también, en digital te compras una aquí dentro de 2 meses y va a dar la mitad. Hay algunos juegos en digital que no bajan ni a tiros, ¿eh? Bueno, Gaspar, ahora de repente me dices que no baja ni a tiros. Tú precisamente que estás todo el día pendiente de los precios de... Bueno, pues vamos a hacer que no es así. Vamos a hablar de precedentes. Continuamos. El Control, el Quantum Break, todos estos los has encontrado muy baratos muchas veces. Sí, así que pagos, los de Remedy, o regalados o por cierto, regalados. Los juegos de Remedy bajan, así que todos vamos a tener oportunidad. Control cuando se pasó en físico a 20 euros. En digital seguía valiendo el precio. Ya, pero salida, luego en digital lo regalaron en dos sitios, Oscar. Sí, o en sea, digital ahora te vale es que eso... 8 euros. Sí, pero tardó meses en igualarse en precio pero, con la digital. Oscar, pero, es que... pero, Oscar, lo que estamos diciendo es que en digital también bajará de precio y seguramente bajará pronto. Me refiero, no es un tema de que tarde más o menos, es que lo hará. Yo creo que ese no es el debate. El debate es simplemente que se lance en digital de manera exclusiva. Para mí no es un problema. Para mí no es un problema. Por eso os decía que mi mentalidad ha cambiado en este sentido. Y muy gordo. Bueno, vamos a seguir, chicos. Y bueno, enseñaron un nuevo vídeo de Assassin's Creed Mirage, que ya sabéis que es la nueva entrega de la saga que nos vuelve a poner... Bueno, pues nos recuerda un poco a la época de Altair. Saldrá... que es el Reverend Hill, que es de los creadores de Night in the Woods, juego indie que pues se granjeó grandes críticas en su día, buenas críticas me refiero, y que todo apunta a que este juego podría ser una secuela de Night in the Woods, pero bueno, no sabemos nada de él, así que a lo mejor no lo es y es una cosa completamente nueva, pero es del mismo estudio y lo distribuye Finji. David. Yo no sé, Oscar, yo cuando vi el Mirage de verdad pensé que era un remake de Assassin's Creed 1. Pensé que era un puto remake. A mí me gustó mucho lo que vi. No vi el showcase, no vi un montón de cosas, pero el Assassin's Creed Mirage, de casualidad pillé el tráiler en YouTube y me gustó mucho lo que vi. Pero la ¿no te verdad. Parece un remake de Assassin's Creed 1? Es que me parece... Me la suda. Me la suda. Es que no lo digo en mal sentido, ¿eh? El primer Assassin's Creed yo creo que necesitaba un remake. Sí, sí, no, desde luego. Me parece un juego cojonudo y además descanso un poco de la nueva vertiente de Assassin's Creed, que son juegos larguísimos. De hecho, con el de vikingos, no lo he comprado porque no quiero jugar 200 horas a un Assassin's Creed. ¿Pero quién te dice a ti que este no va a ser así? No, porque ya han dicho que es como del viejo estilo. Del viejo estilo. O al menos una mezcla de ambas cosas, sin irse de madre como se van los tres últimos, que son juegos demasiado grandes. Vale. Así que yo tengo muchas ganas del Mirage este. Tiene muy buena pinta. Bueno, o más comedido. Vamos con más contenido. Y otro juego que anunciaron es el Granblue Fantasy Relink, que enseñaron un nuevo tráiler y va a salir en 2023 para muchas plataformas, ¿vale? Juego RPG. Es decir, ¿sí? Que ese juego fue durante un buen... Es decir, bastante tiempo, fue uno de mis juegos más esperados, ¿eh? Pero es que creo que el anuncio de ese juego fue hace 6 años, ya, 7 quizá. Mi ma. Ya ha pasado tanto tiempo que lo vi el otro día y dije, hostia, ya tiene fecha. Ya me importa una puta mierda que salga o no. A mí no, a mí me sigue interesando. Tiempo, y aparte, ha ido cambiando el concepto un poco y estilo de combate y tal, que ya no es, no sé. Es un, a ver, lo compraré porque es un JRPG y lo compraré, ¿no? Pero ya no es la sensación de, guau, va a ser la hostia, ahora es un, bueno, pues uno más para la estantería. Lo curioso de todo esto es que salió antes el spin-off de lucha que supuestamente el juego principal JRPG. Sí, cierto. Bueno, vamos a hablar de otro videojuego que es Street Fighter VI, nuevo tráiler. Este juego sale dentro de una semana, bueno, la semana que viene sale, 2 de junio, y va a salir en todo. Este es como una especie de tráiler de la historia y, bueno, no hay mucho más que decir. Y otra de las sorpresas de la noche es el videojuego Ultros, ¿vale? Un Metroidvania con una estética muy particular, muy colorida y bastante underground, que es un juego que se conocía un poquito en los bajos fondos, ¿vale? Es decir, este juego se había visto algo porque el artista, que yo imagino que es el director de arte de este juego, trabajó en Hotline Miami 2 y creo que también en el 1, si no recuerdo mal. También es el tío que hizo la ilustración de la portada de Hotline Miami 2, también hizo parte de la banda sonora. Se le conoce como El Huervo, firma así el tío, ¿no? Y es artista visual. Y en este juego, en este Ultros, pues muestra un poco todo su mundo. Y la verdad es que es bastante espectacular. Os recomiendo que le echéis un ojo, porque visualmente no hay nada igual a este juego, ¿no? En cuanto a colorido, en cuanto al estilo que ofrece. Y luego además, pues nos ofrece una aventura Metroidvania, que veremos pues qué tal está. Siguiente juego, Tower of Fantasy, que, bueno, es un RPG de mundo abierto. Nos enseñaron un trailer, estética, pues eso, que recuerda un poco a anime y tal, y que va a salir en PlayStation 5 y PlayStation 4 este año, este verano, ¿vale? Otro de los grandes de la noche fue Dragon's Dogma 2, videojuego que, creo que ya conocíamos que este lanzamiento, pero no lo habíamos visto en acción. Y nos enseñaron un trailer bastante interesante, con gráficos del juego, y vemos que le han metido una mejora bastante tocha a lo que es Dragon's Dogma, sobre todo porque Dragon's Dogma, si lo recordáis, era un juego que, bueno, siempre fue, y sin menospreciarlo para nada, pero siempre fue un juego dentro de los juegos de bueno, este juego es de Capcom, ¿no? Si no recuerdo mal. Correcto, sí. 2012. Pues, siempre fue una saga, pues un poco de por así decirlo, de segunda fila dentro de las sagas de Capcom, ¿no? Y parece que le han metido un boost de, pues eso, de mejoras visuales, se ve un juego muy bien tratado, y triple A, y bueno, pues veremos qué tal sale. No hay fecha de momento, y tampoco se sabe en qué plataformas va a salir. De momento PlayStation 5. Hombre, yo creo que saldrá en PC y en Series X y S, ¿no? Siguiendo un poco la tendencia del original. Pero estoy de acuerdo contigo, el nivel de producción ha aumentado muchísimo, ¿eh? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, a mí me llama mucho la atención, la verdad. Y bueno, después vino un nuevo tráiler de Five Nights at Freddy's Help Wanted 2, que es la segunda parte de este juego, que ya estaba anunciado y que, bueno, es un trailer más, sin más, ¿vale? Otro anuncio interesante, Resident Evil 4 Remake VR, ¿vale? Bueno, pues la verdad es que es bastante interesante. Ahora puedes... es que me hizo gracia porque alguien hacía la broma cuando fue el tema de este evento, ¿no? Que decía, ahora puedes escuchar detrás de ti, imbécil, y darte la vuelta tú, de verdad, ¿no? Lo cual está bien. Y bueno, pinta espectacular, ¿eh? Hay que decirlo. O sea, la verdad es que aplicarle el VR a la saga Resident Evil fue un gran acierto por parte de Capcom y la verdad es que mola que sigan haciéndolo. Yo tengo el dilema de importante de optar por estas gafitas o por las Oculus, ¿no? Mi punto determinante es Half-Life Alyx y tengo la esperanza de que se anuncie algún día. Pero me están intentando mucho, ¿eh? Porque yo el 4 lo que vi me pareció muy brutal, la verdad. Muy brutal. O sea, estoy, de verdad, tengo un dilema importante en la cabeza. Porque, me están tentando mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Yo te diría las Oculus, pero es que claro, si de repente sacan un exclusivo muy chulo en PlayStation solo para PlayStation, pues sería una putada, ¿no? Hombre, la opción ya no sería comprárselo todo, pero... Sí, pero... pero vamos poco a poco, ¿vale? Pides poco una hipoteca y... Sí, pero joder, me están jodiendo vivo con estas mierdas. Bueno, más juegos. Otro juego revelado es el Arizona Sunshine 2, juego de zombies. Bueno, enseñar un tráiler así. No sé si era gameplay real el del tráiler, ¿vale? Porque parecía como muy perfecto. Pero bueno, si os mola cargaros zombies a mansalva, va a salir en 2023 también para las VR. Esto fue como un bloque VR, ¿vale? También enseñaron otro juego que se llama Crossfire Sierra Squad, que es de disparos, de comandos y tal. Pues también VR. Otro que se llama Synapsis en castellano. También para VR, que esto era una aventura en primera persona con un toque de ciencia ficción así bastante guapo, que va a salir el 4 de julio. Y también mostraron el Beat Saber VR para su VR 2, versión de este famoso videojuego de VR, que bueno, yo creo que es uno de los juegos más famosos de lo que llamamos de existencia de las gafas VR en general, y que va a tener su versión en PlayStation. Y con canciones de Queen. Bueno, aquí viene un anuncio potente, ¿vale? Y es el nuevo videojuego en el que está trabajando Bungie. Los creadores, ya sabéis, de Halo, de Destiny, pues están trabajando en una nueva franquicia que se llama Marathon. Y... bueno, Maratón, ¿vale? Espera, ¿ese no era el nombre en clave del Halo de Apple? Pues no, lo sé. Jorge. No es una franquicia Maratón, nueva, ¿eh? No. Maratón es... fue el primer juego de... A ver. Son juegos muy antiguos, pero existen unos shooters... Ah, vale, pues yo pensaba que era algo nuevo. No. Vale, pues es una franquicia antigua que la están recuperando. Bueno, el caso es que este juego va a salir en todo. Bueno, menos en Switch, ¿vale? Cuando digo todo, descontamos a Switch. O sea, solo cuando diga Switch, sale en Switch, ¿vale? Y bueno, nos mostraron un tráiler que la verdad es que era interesante, porque bueno, es el típico juego de disparos de Bungie, pero tiene una estética visual como de mucho color y bastante interesante, ¿no? Es como, imaginaos un Destiny, pero lleno de colorines, ¿vale? Eso es lo que me recordó este juego. Destiny ya tiene bastantes colorines, ¿eh? No, pero imagínatelo con colorines tipo amarillo limón, rosa fosforito, ese tipo de colores, ¿vale? A eso me refiero. Y vale, lo que digo, estaba bastante, bastante guapo, pero bueno, enseñaron un vídeo así como con situaciones inconexas, entonces tampoco te daba para entender cómo se va a jugar, ¿sabéis? Pero bueno, viniendo de Bungie, seguramente sea un juego excelente. Y no hay muchos más detalles sobre cuándo va a salir. No sé si queréis comentar algo aquí o seguimos. Yo, sinceramente, interés cero, la verdad. No sé qué me pasa con Moog últimamente, pero todo lo que hace me la resbala. Yo lo probaré. Muy bien. Y el hecho de que sea una especie... Bueno, no es un shooter al uso. Es algo parecido a Destiny, un poco distinto por lo que se vivió y se intuye, ¿no? sé, me quita un poco las ganas. Si fuera un shooter, que me dijeras, pues mira, vamos a editar la saga Marathon y vamos a hacer un shooter exclusivo, tal, o... que se en PC, pero un shooter clásico y tal, como hace Bungie y tal, pues me llamaría la atención, pero para lo que se van a sacar, no, paso de él, no... O sea, no me atrae. Bueno, pues vamos a seguir y, bueno, enseñaron otro juego llamado Concord, que saldrá en 2024. Bueno, enseñaron también el Project Q, del que hemos hablado ya. Y, por último, quedaba un último juego que mostrar. Bueno, una cosa más. Enseñaron el Project Q, ¿vale? Esta consola portátil de la que hemos hablado exclusivamente para jugar en streaming en casa. Pero también enseñaron los nuevos auriculares de Sony, ¿vale? Son unos auriculares Bluetooth, no me acuerdo cómo le llamaban al cacharro, pero un poco como los AirPods de Apple, pero de Sony, ¿vale? Sí. Y decían que tenía una tecnología acojonante que te vas a cagar encima cuando escuches algo con eso. Así que, bueno, pues que sepáis que si queréis gastaros 700 pavos en unos... No es tan caro, pero serán caros. Pero es un estándar. Ese tipo de auriculares de tanta calidad, de ese estilo y tal, son caros. Caros, sí. Porque, exacto, es mucha calidad y tal. Bueno, total. Ese era un último juego. Y esta fue, ahora sí, la gran sorpresa de Sony. Porque es verdad que hasta ahora, casi todos los juegos de los que hemos hablado son multiplataforma, no son producidos por Sony directamente... Y algunos son pues exclusivas temporales, etcétera, etcétera. Pero este juego sí es 100% de Sony, que es el Spider-Man 2. Spider-Man 2, para el cual enseñaron un extenso tráiler con una escena de acción bastante guay, la verdad. O sea, el juego pinta brutal. Peter Parker, con el traje negro del simbionte, tendrá que colaborar con Miles Morales para derrotar al mal. Y como sabéis, pues el traje negro del simbionte va a provocar en él algunos cambios de actitud, ¿no? Y va a ser un poco de eso el juego. Pinta tremenda y va a salir en otoño de este año el juego. O sea que bastante guay. Este es el gran lanzamiento de este año de Sony. Y bueno, hasta aquí este showcase. David. No, yo iba a decir que Spider-Man 2 le tiene una pinta brutal, ¿eh? Es más de lo mismo, ¿eh? Es más de lo mismo, pero ¿qué cojones? Es que el original ya es un juegazo del copón. Me ha parecido brutal. Brutal. Yo no sé, Jorge, tú que eres experto en Spider-Man, ¿cuál crees que será el villano principal de esta entrega? Pues mira, la anterior no me la he pasado, así que a lo mejor digo uno del anterior y ya ha salido, entonces es como, bueno. Pero igual, parece podría que. Podría meter un spoiler descomunal. Sobre los villanos de la anterior entrega. Ah, bueno, lo que sí que sabemos, sin meter ningún spoiler, es que va a salir Kraven el Cazador. Sí, que Kraven el Cazador sale en el tráiler y aunque, bueno, seguramente no sea el villano principal, porque si lo muestran en el tráiler, pues a lo mejor quieren mantener el factor sorpresa. Lo cierto es que Kraven el Cazador es uno de los villanos más top de la historia de Spider-Man. O sea, sí. Algunos de los mejores cómics de Spider-Man han sido contra Kraven el Cazador, así que el hecho de que esté va a molar bastante. Pero bueno, no sabría decirte, David, sin haber jugado el anterior. Yo me la voy a jugar, Jorge. Yo creo que si sale el simbionte, puede que el villano sea Carnage. Oh, yo creo que van a ser. Decir lo mismo. Yo creo que van a ser los seis siniestros. Esa es mi apuesta. A ver, los seis siniestros. Bueno, no decimos nada, pero la cuestión es que a lo mejor el villano es el propio Peter Parker, ¿eh? Porque si tiene un simbionte y se le cruza el cable, sí, se va a cruzar además. Yo digo que el Big Six no es y que es Carnage, como dice David, y que además vendría al pelo con la segunda peli de Venom. Correcto. Bueno, y en cuanto al tema... quiero hablar Gaspar. Gaspar. No, solo iba a decir... Sí, que tiene buena pinta. Para ser el único juego First, ¿no? Realmente exclusivo de momento que ha presentado, no está mal. A ver, esa es la cuestión, ¿no? Y es lo que hoy el tema que iba a sacar. Que hagamos, si os parece bien, una ronda. Intentemos no extendernos, ¿vale? Porque ya hemos dedicado mucho tiempo a explicar el showcase. Pero ¿qué nos ha parecido a cada uno, ¿vale? Ronda rápida. Y empiezo yo. Y yo lo que quiero decir es que a mí me ha parecido un poco flojo, la verdad. sea, sí, ha habido muchos anuncios, ha estado muy entretenido, pero la mayoría de anuncios son cosas o bien que ya conocíamos o bien que van a salir en absolutamente todo. Lo que es el factor sorpresa de decir juegos de Sony, exclusivos de Sony, yo creo que ha brillado por su ausencia, salvo la cuestión del Spider-Man y alguna cuestión más, pero realmente muy poco de eso. Y bueno, pues simplemente decir que me parece, me da la impresión de que la época de los grandes exclusivos, varios exclusivos por año de altísimo nivel, creo que ya la hemos pasado. Porque ahora los juegos son mucho más complicados de producir y sacar un Spider-Man 2, por ejemplo, pues implica poner toda la carne en el asador y Sony, pues eso, aunque tiene capacidad, pues no puede estar sacando tantos AAA porque lleva muchos años hacerlos. Esa es mi conclusión. Siguiente, David. Bueno, yo esta vez sí que lo he visto porque me lo puse mientras cenaba, era una hora decente para verlo. Y bueno, pasable sin más, tampoco me he matado, la verdad. No es que me haya ilusionado muchísimo. Me quedo con Alan Wake y Spider-Man 2, Metal Gear Solid también, pero bueno, como ya se había filtrado de manera bestial, pues la ilusión se perdió por el camino. Pero tampoco me ha matado, la verdad. Como dice Jorge, pues cosillas que ya conocíamos, cosillas que no dejan de ser juegos multiplataforma. Pero bueno, me quedo principalmente con el ritmo. Me gusta este estilo de juegos, juegos, juegos y juegos. Sin nadie que te dé el peñazo sin soltar rollos. Juegos y más juegos. Pero vamos, que tampoco me ha matado. Si lo hubiese omitido, tampoco pasaría nada, la verdad. A mí, la verdad es que me pareció decepcionante, sinceramente. Me explico. La mayor parte de cosas que se vieron estaban anunciadas desde hace un montón de tiempo, casi todo multiplataformas. De estudios first party, es verdad que tuvimos lo de Bungie, pero que también es multi, por cierto, y Spider-Man, ¿no? Y de alguna forma, este tipo de eventos, yo recuerdo que Sony, porque estamos hablando de PlayStation Showcase, no es un State of Play, es el evento tocho del año, el E3, ¿vale? Pues en estos eventos Sony habitualmente nos anunciaba pues cosas que están por llegar, qué llegará el año que viene, el siguiente a ese, qué tiene entre manos Naughty Dog, qué tiene entre manos... ¿No? Siempre fue así. Y la verdad es que fue un poco decepcionante, ¿no? Porque, joder, digo, ya no es este año. Es que yo creo que desde que se anunció PlayStation 5 no ha habido un State of Play o en este caso un PlayStation Showcase que dijéramos ¡wow! ¡Tremendo Sony! ¿Cómo ha molado esto? No ha habido nada de eso, ¿no? Entonces yo creo que en la era de Jim Ryan tiene como característica principal que están haciendo mucha pasta, es verdad, pero se está perdiendo la capacidad de ilusionar a la gente. Creo yo, ¿eh? Gaspar. Yo me arrepiento de haberlo visto en directo, ¿eh? Me parece una puta mierda de... ¿Cuál es lo que dices tú? Hostia, es que fue el E3 de Sony y el único juego tocho para un jugador que mostraron es un juego que ya conocíamos desde hace un par de años, que es Spider-Man 2. O sea, si lo que pretendían era vender consolas con ese PlayStation, que no lo han logrado. A mí me da la sensación, porque le han hecho publicidad para el PC, sí, porque todo sale en PC y el 90% en Xbox. Creo que un par de ellos saldrán en Switch o en la sucesora, ¿no? Joder, decías tú, Jorge, claro, es que hacer un AAA cuesta mucho, es muy difícil y tal. ¿Eh? Es verdad que no es el mismo nivel, pero Nintendo, aparte de AAA, también te saca cosas de categoría media. Y siempre está alimentando la consola. Y aparte tiene apoyo CIR. Por lo menos en esta consola. Pero todos los años hay 4 o 5 juegos de Nintendo. O sea, ¿me estás diciendo que Sony no es capaz de hacer aunque sea juegos de categoría media para meter en catálogo también? No sé, es que a mí me parece que Sony está tirando por el camino que hizo Microsoft. Me da la impresión que va camino de convertirse en otra Microsoft. Tengo la consola ahí, pero el resto lo voy a sacar en PC y voy a sacar más cosas en PC para que puedas jugar en PC también. ¿Sí? Es el camino que me da para ganar siguiendo. Mucha pasta. Sí, y ¿sí? Ganar mucha pasta se está dando cojonudamente bien, porque va mejor que nunca PlayStation, ¿eh? Sí, pero no. Para los jugadores yo pienso, me da la sensación de que no, pero bueno. Vendiendo, están vendiendo a saco. Microsoft en su día, y quizás no tenía esas ventas tampoco, ¿eh? Así que sí, a lo mejor la estrategia no es del todo mala. Claro, claro. Bueno, los resultados. Mi reflexión no iba porque a Sony iba a ir mal, ¿eh? Todo lo contrario. Yo a lo que me refería es que están siguiendo esta vertiente, que le está yendo cojonudamente, pero es como que se está perdiendo un poco la ilusión de antaño. Es una reflexión nada más, ¿no? Yo creo, Gaspar y Víctor, que realmente cuando uno ve un evento del E3, bueno, el E3 ya me entendéis, ¿vale? Entre comillas. Sí, sí. Lo que uno busca es ilusionarse. Que digas tú, joder, sí, claro, qué contento he salido. No es el caso. Claro, es que es eso. A ver, yo quería ver eso que dije y estaba pensando para mí. Hostia, a ver si Sony me convence de que necesito una Play 5. Sí, correcto. Quiero ver cosas que me digan. Pues miren, no quiero esperar 4 años y el año que viene pues me voy cogiendo una Play 5 porque quiero jugar Spider-Man 2, esto, esto y esto. Pero vi el showcase y dije, no, me voy a esperar 4 años y jugaré Spider-Man 2 en PC. Claro, es que no me ha motivado para comprarme una Play 5. Y yo creo que un E3 se trata de eso. Oye, quiero motivarte para que te compres mi consola y los juegos en la consola. No la, o sea, para mí no la ha hecho Sony, no la ha logrado, desde luego. Y nos faltaría Oscar, ¿no? Oscar, te escuchamos muy mal ahora. Ah, pues que no he tocado nada. No, es que pusiste ahora no en el micrófono. Ah, vale. Ah, que yo no lo he visto. Ni en directo ni después. Vale. Pues. Bueno. Esta es la opinión entonces sobre el tema. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Sección de noticias. Sección de noticias ampliada. Y ahora nos vamos con lo siguiente, pero no sin antes recordaros que tenemos una brevísima pausa musical para que os pongáis vuestros nicks con el prefijo Snake. Así que en Discord podéis poneros vuestros nicks con el prefijo Snake. Los leeremos a la vuelta. Snake es el prefijo. Así que vamos con breve lazo musical. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y seguimos aquí en el complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Como sabéis, el programa podéis descargarlo en nuestro podcast. Estamos en iVoox, estamos en Apple Podcast, también estamos en Spotify y también estamos en Amazon Podcast, por cierto. Estamos en todas partes donde querréis descargar un podcast, pero por supuesto también en nuestra página web oficial, complejolanda.com, donde tenéis todos nuestros programas. Aparte, cada dos semanas emitimos en Twitch, el canal de Twitch es el Complejo Landa todo junto, podéis encontrarnos ahí. Y por otra parte, también nos podéis encontrar en redes sociales. Estamos en Twitter, @complejolanda, en Facebook, el Complejo Landa. También el mismo nombre para comunidad de Xbox, para Steam, donde somos mentores. Y por supuesto, tenemos una comunidad de Discord, donde siempre nos gusta en cada programa decirle a la gente que está en directo, quienes quieran, por supuesto, ponerse un nick que tenga un prefijo que les decimos y así leemos pues sus nicks. Y vamos a ver a quiénes tenemos conectados con el prefijo Snake, que era el prefijo de hoy. Tenemos a Snake Blimpísima. También tenemos a Snake Delta Pi Gamma Alpha. Y también tenemos a Snake Jimbo, el enemigo en casa. Eso es verdad. Pero en todo caso tenemos que irnos al análisis de hoy. Nos tenemos que ir a una saga que es mítica en este programa y mítica en la historia de los videojuegos, la saga Resident Evil. Señor David, es momento de hablar de un nuevo remake. Pues sí, Resident Evil 4 Remake. Parece mentira, el juego más porteado de la historia ha recibido un remake. Bueno, análisis en el cual, pues, si bien luego yo, Oscar, también aportaré un montón de cosas, porque seguro le ha echado bastantes más horas que yo. Bueno, es la verdad es que yo cuando se anunció este remake, bueno, mejor dicho, cuando hubo rumores con sustancia sobre el remake, yo pensaba para mí, joder, un remake de Resident Evil 4 no le veía yo mucho futuro. ¿Por qué? Porque Resident Evil 4 es una rara avis dentro de la saga, ¿no? Es decir, todos sabemos lo que implicó, todos sabemos qué cambios introdujo, pero yo consideraba que su jugabilidad estaba tan bien hecha, tan bien construida, que no había necesidad de hacer un remake. Que me preocupaba lo que pudiese hacer el remake respecto a una jugabilidad tan bien planificada. Pero claro, los Resident Evil clásicos, pues efectivamente, jugablemente, aunque son juegos muy buenos, se notaba ya mucho el paso de los años, ¿no? Un remake estaba más o menos justificado y tenía todo el sentido del mundo. Pero con el 4 yo no lo veía, me parecía algo innecesario. ¿Qué ha hecho Capcom? Capcom ha hecho lo que tenía que hacer. Probablemente la jugabilidad está prácticamente inalterada. La esencia es la misma. Solo han pulido cosillas para mejorarla. Pero la sensación de jugar Resident Evil Remake, Resident Evil 4 Remake, perdón, es exactamente la misma respecto a Resident Evil 4 original. De hecho, cuando yo empecé a jugar, mejor dicho, cuando yo probé la demo en su momento, que para mí la demo fue un poco la prueba de fuego, me quedé contento, satisfecho, tranquilo, porque veía que lo habían hecho bien. Y no hace falta jugar demasiado, es simplemente pegar un par de tiros, ver la reacción de los enemigos y darte cuenta de que todo seguía ahí. Todo seguía ahí. Con lo cual, en ese sentido, la sensación que tenía al principio de desconfianza se difuminó totalmente. Jugablemente, el juego sigue tal cual. Bueno, vamos por partes, ya me adelantó demasiado. El guión, pues, es el de siempre. Debo decir que Resident Evil 4 seguramente tenga la trama más estúpida de toda la saga. De toda la saga. Y, por desgracia o por fortuna, eso sigue siendo así. Es decir, la trama básicamente es que Leon S. Kennedy, debido a sus méritos en Raccoon City, cuando, digamos, cuando Raccoon City fue destruida para intentar evitar la extensión del contagio con el virus T y el virus G, pues el gobierno se da cuenta de su potencial y lo ficha para un grupo especial. Y una de sus primeras misiones, o de sus misiones más importantes, mejor dicho, es rescatar a la hija del presidente de los Estados Unidos, ¿vale? Que ha sido raptada en España. Es un argumento de peli Steven Seagal de Antena 3. Total, ¿eh? ¿Vale? Es estúpido, no tiene sentido ninguno, está completamente estereotipado y eso no ha cambiado. ¿Se ha mejorado? Sí, se ha mejorado en el sentido de que ahora no cae tanto en el ridículo. Me refiero, yo qué sé, personajes como Luis Serra, pues no están tan desaprovechados, no están tan estereotipados como antaño, tienen más personalidad, tienen diálogos un poquillo más profundos, Ashley Graham, pues lo mismo, no es la niña estúpida de antaño, sino que ahora pues es un personaje también mejor construido, más lógico, con más, digamos, capacidad de reacción en el contexto en el que está, digamos, viviendo. Y en general, pues el tono de los personajes es más comedido respecto al Resident Evil 4 original. Pero la trama es una estupidez supina, ¿vale? O sea, en el apartado argumento no hay nada más que decir. Es el Resident Evil 4, Resident Evil con una historia más estúpida y más innecesaria. De hecho, me atrevo a decir que toda la trilogía barra acción de Resident Evil, o sea, el 4 y el 5 y el 6, son juegos todos muy prescindibles a nivel de guión. Fue un bajón importante respecto a otras entregas. Y eso el remake, pues como podéis entender, no es que lo haya mejorado porque eso ya no se podía mejorar, ¿vale? Ya era un paciente terminal. El guión es una puta mierda y eso hay que decirlo tal cual, ¿vale? No tiene nada que ver con la calidad del juego, pero el guión sigue siendo el que es y en ese sentido, pues, no hay mucho más que añadir. Pasemos a temas jugables. Y aquí está la sustancia. Vale, yo voy a decir una cosa. Yo no voy a hablar, porque no es el objeto de este análisis, no voy a hablar de los cambios a nivel de desarrollo que ha hecho este remake. Porque no se debe hacer eso, ¿vale? Son cambios. Hay cosas que se han cambiado, cosas que se omiten respecto al original, cosas que se mejoran o que se añaden, pero como es algo que uno tiene que descubrir por sí mismo y como realmente tiene que ver un poco con la evolución del juego y con el argumento, pues como comprenderéis, no voy a entrar a debatir o a mostraros qué se ha cambiado o qué no se ha cambiado. No es objeto de este análisis, simplemente os digo que sí, hay cosas que se han omitido, para mi desgracia, hay cosas que se han mejorado y se han perfeccionado por fortuna respecto al original, ¿vale? Nada más, voy a dejarlo ahí simplemente. Luego ya entramos en el terreno de la subjetividad más absoluta. Habrá cosas que en los cambios gusten más o gusten menos, pero como afecta, insisto, al desarrollo del juego, a su desarrollo argumental, pues yo eso voy a omitirlo completamente. Yo voy a centrarme en aspectos jugables, que es lo que nos interesa. Bien. Enlazando un poquillo con lo que dije al principio en relación a la acción, como ya os he comentado, la esencia está ahí. Quiero decir, que yo buscaba yo en este juego que tú pegues un tiro a un enemigo, el enemigo te duela, te acerques a él y se active una secuencia de acción. ¿Vale? Le pegues un patadón y si hay enemigos por detrás, todos se van al carajo. Esa cosa tan simple es lo que daba Resident Evil 4 ese toque tan personal de la acción, porque era tan adictivo, tan divertido jugarlo. Todo eso sigue tal cual, pero hay cosas que se han mejorado y que hacen que la acción sea más completa, lo cual tiene mucho mérito a nivel de diseño. Primera y más evidente, Leon dispara, apunta, dispara y al mismo tiempo se puede mover, ¿vale? Es un cambio sustancial, en el original esto no ocurría y ahora, como es lógico, sí se ha implementado. Y la sensación, la verdad es que no se altera para nada. Todo sigue igual, con la diferencia importante que ahora sí nos podemos mover. ¿Qué ocurre? Hay un detalle importante en este sentido. Hay una contraprestación que se debe tener en cuenta. A mí, la verdad, y lo reconozco, me ha costado mucho terminar este Resident Evil 4, ¿vale? Porque yo lo empecé jugando en profesional y se me hizo muy duro avanzar en él. ¿Por qué? Porque la dificultad ha crecido exponencialmente. Los enemigos son más numerosos, son más agresivos, tienen más iniciativa que antaño. Claro, en original, al ser, digamos, Leon, al tener esa postura un tanto pasiva de estar quieto y apuntar, digamos que los enemigos, su comportamiento era también un poquillo más pausado, ¿vale? Andaban, corrían de vez en cuando, pero había un margen de tiempo para que el jugador pudiese reaccionar. Ese margen de tiempo ahora se ha omitido. Los enemigos no es que sean tampoco súper agresivos, pero se nota que tienen un plus de acción, un plus de iniciativa. Bueno, y de hecho se han incorporado enemigos nuevos que ya también, digamos, son mucho más agresivos y mucho más letales, ¿no? Pero en general todo eso se traduce en que la acción se ha mejorado, nuestro personaje es más dinámico, pero también el comportamiento de los enemigos también es acorde a esa evolución, ¿no? Es más difícil, es un reto más importante respecto al original. También una incorporación muy importante, que es el cuchillo. Pero ojo, el cuchillo no habrá sentido que el cuchillo, por ejemplo, como el caso de Resident Evil 2, donde el cuchillo nos podía salvar de ciertos ataques y demás. Esto también ocurre aquí, ¿vale? El cuchillo es una especie de herramienta de defensa que nos evita a lo mejor sufrir un daño importante. Pero es que ahora el cuchillo es una herramienta fundamental para, por ejemplo, bloquear ataques. para mejor bloquear y hacer nosotros un ataque. Es decir, el cuchillo es una herramienta de defensa fundamental. Tan fundamental que tenemos un cuchillo principal, que es el que tiene Leon. Es un poco como la espada maestra de Link, ¿vale? El cuchillo se puede joder, pero también se puede reparar. Incluso se puede mejorar con el buhonero, el cuchillo. O sea, me refiero... Ahora mejoramos su capacidad para hacer daño y su resistencia. Es decir, el aguante que tiene respecto a los ataques que hagamos. Y es una herramienta fundamental para avanzar en el juego, para defendernos, para contraatacar y en general para complementar un poco con la acción a base de disparos. E incluso, fijaros, aunque nuestro cuchillo se rompa, es muy fácil encontrar cuchillos de segunda, por así decirlo, repartidos por el escenario. A lo mejor un enemigo lo tira, lo encontramos en algún lugar del entorno, porque es una herramienta fundamental y realmente lo que quiere Capcom es que lo usemos de manera recurrente, ¿vale? Para que entendamos que a nivel de defensa es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y de hecho, cuando llevas tiempo jugando, llevas horas, al final te das cuenta de que sí, de que es importante, de que cuando aprendes a manejarlo, cuando dominas el timing del cuchillo, te da cierta ventaja y hay combates que se pueden hacer espectaculares con el simple hecho de atacar y contraatacar o defenderte. Entonces el cuchillo se integra como algo clave dentro de lo que es la acción. Y eso hace que la sensación general es que todo sigue igual, pero perfeccionado, pulido, mejorado. También se ha añadido la posibilidad de ser sigilosos, ¿vale? Ahora Leon se puede agachar, puede acechar a enemigos por la espalda y hacer un ataque letal. Hombre, no es que tampoco el juego se preste mucho a esas situaciones, pero... funciona, ¿vale? Funciona, está bien, es un recurso que está bien. Agacharse también es una opción para evitar ciertos ataques, me refiero a agacharse también supone a lo mejor evitar un ataque que nos llegue a media altura, por ejemplo, no simplemente por el hecho de ser sigilosos, pero es un añadido que está bien, que funciona, pero que el juego tampoco es que se preste demasiado a que seamos sigilosos, ¿verdad? En un sentido literal, pues eso no suele ocurrir siempre. Pero bueno, si eres un poco pícaro, un poco espabilado, a lo mejor un par de enemigos o tres te los puedes liquidar a base de exigir y a base de atacar por la espalda. Pero bueno, es una novedad que está ahí y hay que comentarla. Así que para mí, lo que era fundamental, que es el combate, la acción de Resident Evil Remake, de Resident Evil 4 Remake, se mantiene tal cual. Para mí era lo clave, lo primordial de este remake, por encima de cualquier otra cuestión. Lo clave, ¿por qué? Porque eso también era la clave respecto al original. ¿Cómo es la acción? ¿Cómo funciona? Y aquí Capcom lo ha hecho muy bien. Todo sigue igual, pero... pulido no había que pulirlo. No se resta nada, pero se añaden cosas que realmente funcionan. Y eso es muy importante. Bien, ¿qué más cambios a nivel de desarrollo? Importantes. Bueno, no sé si importantes, pero cambios, por ejemplo, curiosos. ¿Vale? Bien, a nivel de desarrollo, por ejemplo, están misiones secundarias. Se añaden al juego. Es decir, nosotros cuando hablamos con el buhonero o cuando avanzamos por el entorno... El buhonero nos deja una serie de notas, digamos, con su sello, en la cual se nos... mucho tiempo. No son misiones que planteen una complejidad absoluta, son misiones hasta cierto punto, vamos a decir, de recadero, pero que se hacen rápido, son divertidas y aportan, pues, cuantiosas recompensas. ¿Qué misiones hay? Por ejemplo, desde matar a 5 ratas, literalmente matar a 5 ratas que están molestando a los miembros de ciertos entornos, y también a lo mejor destruir a un boss único y exclusivo de una zona. Vale, digamos que las misiones tienen un rango que va variando, y también en la típica misión que apareció en el original de destruir medallones repartidos por el entorno. Vale, no es que sea un añadido de la hostia, porque tampoco lo es. Son misiones bastante simplonas que simplemente aprovechan el entorno para añadir un factor rejugable, pero bueno, tampoco sobran, y aparte las recompensas que se obtienen son importantes. También hay cambios curiosos respecto, por ejemplo, al sistema de tesoros. Me explico. Sabéis que en el original los tesoros eran algo importante de cara principalmente a comprar armas o mejorarlas. Era muy importante, de hecho, porque la progresión de las armas era la clave para poder avanzar con garantías, ¿vale? ¿Qué ha hecho Capcom? Los tesoros siguen ahí, siguen presentes, y de hecho también podemos comprar un mapa para ver su ubicación en el entorno, con la diferencia de que ahora digamos, hay un factor hasta cierto punto aleatorio en cual podemos conseguir gemas de diferente tipo para acoplarlas a los tesoros en cuestión, ¿vale? El original eso no ocurría. El original, pues tú te encontrabas los tesoros y a lo mejor podías encontrar gemas específicas para ese tesoro y acoplarlas, ¿vale? Ahora simplemente lo que ocurre es que tú vas avanzando y puedes conseguir gemas, insisto, gemas que a lo mejor aparecen de manera aleatoria y que puedes acoplar al tesoro en cuestión y pueden ser de diferente valor. Hay gemas que son más comunes y que al añadirlas, pues el valor que aumenta respecto al tesoro pues es menor, y hay gemas más exclusivas que cuando tú las acoplas a un tesoro pues aumenta exponencialmente su valor. Hay tesoros que tienen más huecos para gemas o menos, pero en general el sistema de tesoro sigue inalterable, con la diferencia, el matiz importante, de que ahora, digamos, si te gusta explorar, si tienes paciencia y prefieres esperar a conseguir gemas de mayor valor, pues al final puedes sacar beneficios cuantiosos respecto a la venta de tesoros en el buonero, ¿no? La verdad es que para mí es un sistema muy divertido, es un sistema muy adictivo, sobre todo en el sentido de que al final te picas para conseguir los tesoros y sabes que es el vehículo principal para mejorar las armas, y todo sigue igual con ese pequeño matiz que ya os he dicho antes, pero todo sigue igual en el sentido de que efectivamente los tesoros están ahí, es importante conseguirlos y es clave para que Lyon tenga garantías de cara a poder evolucionar. Hay una diferencia también importante en este sentido, y es que, digamos, que aparte de los tesoros per se, un objeto muy recurrente del original, que en las espinelas, una espinela pues era como una suerte también de joya, por así decirlo, ¿no? O las espinelas son, digamos, la moneda de cambio para la otra tienda del buhonero. O sea, el buhonero nos vende armas, nos vende mejoras, pero una tienda un poco más particular. ¿Qué nos venden en la tienda? Maletines de diferente tipo, ¿vale? Ahora no solo hay maletines que nos den la ventaja de poder añadir más objetos, sino que a lo mejor hay maletines que a lo mejor nos benefician, por ejemplo, a la hora de craftear munición, a la hora de conseguir beneficios al craftear, por ejemplo, un ítem de salud, porque vuelven las pólvoras, el sistema de pólvoras también regresa hasta Resident Evil 4 Remake, a la hora de pues, para mezclarles y conseguir munición. Y digamos que maletines que tienen objetos específicos o únicos a la hora de hacer ciertas, digamos, a la hora de crear ciertos objetos, ¿no? Tienen ventajas añadidas respecto al simple hecho de añadir más espacio para guardar las armas. En esta tienda especial del valor también podemos comprar a lo mejor complementos para las armas, por ejemplo, una culata especial para apuntar mejor, también para comprar los mapas del entorno y descubrir dónde están los tesoros, o incluso comprar mejoras ya más importantes de cara al uso de las armas. Digamos que al final las espinelas es algo que tú consigues, por ejemplo, cumpliendo misiones secundarias, es donde te dan las espinelas. Por eso os decía que es algo importante, es importante hacerlas, porque las espinelas al final es un ítem importante para también mejorar otros aspectos del juego, y es como una, bueno, como una dinámica de picarte, ¿vale? De oye, hace misiones secundarias, consigue espinelas, compra estas mejoras, compra mapas para los tesoros, compra este maletín que tiene un beneficio específico a la hora de hacer munición, etc, etc, etc. Es decir, todo sigue igual. Tú juegas a Resident Evil 4 Remake y la sensación de que lo conoces todo sigue ahí, inalterable. Pero con ese matiz de que ahora hay como añadidos, como complementos, como pequeñas particularidades que hacen que sea un poquillo más complejo, que vaya un poquito más allá, ¿vale? Y eso, a mi juicio, le da mucho encanto, porque creo que es una mejora lo suficientemente notable y que al mismo tiempo no altera la sensación respecto al original. O sea, está hecho con mucha cabeza, digamos, ¿vale? También hay que decir una cosa en relación al buhonero, que es ya un personaje mítico en esta entrega, voy a decir, ¿no? Esta franquicia. Y es que ahora, por ejemplo, y era una cosa injusta en el original, cuando tú un arma la mejorabas mucho, pero luego la querías vender para comprar otra diferente, el precio que te daban por el arma que habías mejorado era sustancialmente menor respecto a lo que tú hubieras invertido en ella. Y ahora no. Ahora el juego es 100% equitativo. Oye, tú has invertido en este arma, yo qué sé, 100.000 pesetas, y la vendes, no te preocupes, te damos el mismo precio por ella. O sea, esto que os parecerá una gilipollez, no lo es en absoluto, porque lo que nos permite es que podamos recuperar la inversión de armas y poder comprar un arma a lo mejor más potente o más capaz para afrontar el combate, ¿vale? Es un pequeño regalo a nivel de diseño para que la evolución de nuestro personaje pues no sea a veces tan dura o tan injusta, ¿no? Y la verdad es que también está muy bien planteado. Por lo demás, pues también sigue el minijuego de los disparos, sigue tal cual, como antaño, y también se consiguen mejoras, y también incluso podemos conseguir muñequitos o pequeños colgantes para también conseguir beneficios específicos en Leon. Digamos que, como os decía antes, y como tónica general este remake, y para mí es la clave de su éxito, es que la sensación es que todo se mantiene con el matiz de que se han añadido cosillas, se han matizado cosillas, pero que no desvirtúa en absoluto la experiencia original. Ahora bien, aquí llegan los peros. Vamos a ver, para mí la ventaja de Resident Evil 4 es que era un título que al final su mecánica de acción era muy sencilla, era pegar tiros y ya está. Realmente era un juego de acción. Por muchas vueltas que le diesen, por muchos puzzles que pudiesen incluir, era un juego de una progresión lineal totalmente, donde lo que imperaba era la acción y donde realmente el factor de exploración, el factor incluso de supervivencia, quedaba pues en un segundo plano. Aunque ojo, Resident Evil 4 Remake, a mí por lo menos, no sé si Oscar también lo ha pasado, la verdad es que la munición escasea bastante. Ojito que la munición a veces, cuando te descuides, te quedas sin ella, ¿eh? Cosa que en el original no pasaba. En este, en ese sentido, la verdad es que es un juego bastante exigente, al menos una dificultad profesional. Yo es que la primera partida la hice en normal, así que claro, tampoco lo noté tanto. Pero sí, había momentos en los que sí, al menos de pistola, que yo es que guardaba prácticamente todas las balas de escopeta y usaba casi siempre de pistola, siempre que podía. Y también depende de las armas que llevas. Por ejemplo, si llevas la Matilda equipada, que es una pistola de tres disparos y un cargador enorme, una vez ampliado, eso quema balas, da igual las que tengas. Si tienes 1000, las vas a gastar todas. Sí, no, está así claro. Que, está sí, claro. Depende de lo que lleves, pero sí. Y también de tu pericia a la de disparar. Si eres un puto necora, claro, pues la munición también la perderás a saco paco, ¿no? Pero bueno, retomando lo que decía, Resident Evil 4 al final era un juego de momentos. Era un juego donde la progresión era lineal, donde realmente el margen de sorpresa a nivel de acción pues no era muy reducido. Entonces todo al final se reducía, digamos, o todo dependía muy bien de cómo estuviese planificado el juego. Es decir, de los retos que te planteaba el juego para avanzar, de lo que te proponía para avanzar, de los desafíos que te proponía, partiendo de la idea de que todo era acción, ¿no? O sea, era un poco un desarrollo similar al de un Gears of War, para que os hagáis una idea. Es decir, Gears of War es un juego de acción, tercera persona, pegas tiros, sierras con los enemigos, violencia, músculos, adrenalina, machos diciendo barbaridades. Pero el juego, dentro de su mecánica completamente pragmática, te ofrecía situaciones originales, desafiantes, te sorprendía. Y Resident Evil 4 para mí eso lo hacía de manera magnífica, era brillante, brillante. Cada capítulo era como una experiencia novedosa, de repente era como una especie de juego increchendo, ¿no? Es decir, era como la escala iba aumentando a medida que tú avanzabas en el título en cuestión. Por poner un ejemplo, al principio del juego tú los ganados pues los matabas y tal, los matabas y no pasaba nada. Cuando llegabas a cierta parte del juego, los ganados descubrían, digamos, pues el parásito que llevaban en el interior. Ese parásito de repente revivía y era como una criatura monstruosa con tentáculos que se añadía, digamos, a tu lista de enemigos. O sea, tú a lo mejor matabas un ganado, pero ese ganado a lo mejor tenía un parásito que revivía y que lo hacía mucho más peligroso que antaño, ¿no? Entonces, todo era un increchendo. La cuestión es que el remake todo se lo mantiene tal cual, ¿vale? Cada capítulo es un desafío. Además es un juego que yo sinceramente es muy diferente respecto al original. Difiere mucho. Es decir, la sensación es la misma, la progresión, la evolución por el entorno es la misma respecto al original, o prácticamente la misma, con matices, pero es diferente, ¿vale? Se antoja como algo diferente. ¿Qué ocurre? Y quizás esto para mí es muy subjetivo, ¿eh? Ojito lo que voy a decir ahora, porque no pretendo con esto desvirtuar a la calidad del remake. Pero personalmente, me gustó más el original en ese aspecto. Creo que el original, lo que proponía y cómo lo proponía, me parecía más satisfactorio respecto al remake. Me parece un juego más redondo que este en cuanto exclusivamente me refiero a su desarrollo, a cómo plantear las situaciones, a cómo plantear, digamos, la acción, a cómo plantear los desafíos que tienes que afrontar. Me gustó más el original. No sé si a Oscar le ha pasado lo mismo, pero a mí me gustó más el original en ese sentido, ¿eh? Exclusivamente en ese sentido. No me refiero a temas técnicos, a temas jugables. No, en ese aspecto el remake mejora sustancialmente, como no puede ser de otra manera. Jugablemente, creo que tiene un mérito increíble, que pula una jugabilidad tan buena como el original. Pero a nivel de desarrollo, yo me quedo con el original. Creo que era un juego en ese sentido quizás más redondo. No sé si a Oscar le ha pasado lo mismo. A ver, yo en líneas generales creo que también me quedo con el original. En líneas generales. Pero hay cosas que creo que en este están mucho mejor hechas. Por ejemplo, los escenarios y cómo están hechos los escenarios, creo que son mucho más realistas y están mucho mejor conectados, porque además en cada uno de los escenarios Capcom ha ido dejando atajos. Sí, correcto. A lo mejor de primeras no ves, pero que después sí ves y conectan estupendamente. Correcto. A lo mejor un escenario en el que te perdías dando vueltas 10 o 15 minutos, coges el atajo y lo haces en 2 minutos. Correcto. Y además está muy bien hecho y creo que es un mérito bastante, bastante bueno. Otra cosa que creo que es mejor en este juego es sobre todo el escenario de la aldea. La aldea me parece una auténtica barbaridad. Y es que además en la zona del lago te han dejado libertad para estar ahí todo el tiempo que quieras. No es una zona lineal como lo era en el original, porque tú matabas al monstruo del lago, pasabas ese escenario y ya te ibas a otra parte. Y han dejado como 6-7 zonas dentro de ese lago con el que te mueves con la barca que puedes explorar. Y algunas con zonas de esas has pasado anteriormente y además tiene backtracking. Y me parece que está muy bien diseñado. Sobre todo el tema de la aldea está muy bien diseñada, mucho mejor que el juego original. Creo que el castillo también está mejor diseñado que el original. Es un juego, perdón, un juego no. Son dos escenarios que tienen mucho más sentido que a lo mejor que en el original querían rizar tanto el rizo que creo que se pasaron. Y igual no son escenarios que no tienen una estructura lógica, por así decirlo. No. Y creo que en este remake se han hecho mejor. Por contra, hay zonas que no están en este juego y sí estaban en el original. La zona de las minas, cuando pasas el castillo, bueno, y ya Oscar, te dije... Yo no quería entrar en detalles porque no quiero joder a la gente la experiencia. No, simplemente decir que hay cosas que no están y que yo he echado de menos. Hay salas que están rediseñadas que me parece que eran mucho mejores en el original. Además hay una sala barra pasillo con cortinas ondeantes al viento que es súper icónica de Resident Evil 4 y se la han metido por el ojete en el remake. Pero son minucias. En general creo que los escenarios están bastante mejor diseñados. Y el último, la isla, bueno, a ver, ese escenario creo que era mejor en el juego original, además era bastante más grande. Tenía cosas que ahora no hay y, en fin, bueno, esto también depende un poco de los gustos. También creo que el original es un juego más largo, precisamente porque la parte de la isla aquí está como reducida y se han saltado algunas cosillas. Pero en general, a nivel de escenarios, creo que, salvo esto que estoy diciendo ahora del último escenario, creo que están mejor diseñados en este juego. Sí, yo coincido. Aunque coincido. Haya partes icónicas del original que aquí no existen. Yo coincido porque efectivamente en el original, de hecho, tú a lo mejor avanzabas, sobre todo en la zona del castillo, a lo mejor avanzabas, superabas un capítulo y ya no podías ver sobre tus pasos. A veces pasaba, es decir, tú superas una zona y ya quedaba superada, Persecula Seculorum. Ahí te quedabas y ya está, ¿no? Ya realmente lo que dice Oscar es que el escenario es como un conjunto, digamos, global, y al final tú puedes abarcarlo todo. Aunque pases un capítulo a otro, tú puedes volver sin ningún problema a la zona original, ¿no? ¿Por qué? Porque el diseño de escenarios es bueno. Hay zonas que en principio están bloqueadas o que tú no eres consciente de dónde llevan, y a medida que avanzas, pues desbloqueas, activas una puerta, una palanca, pasas por ahí y dices, hostia, si aquí está donde empecé el capítulo, pues efectivamente, ¿no? Entonces, eso está guay porque al final tú tienes un control total sobre el entorno, ¿no? Y te da pues ventajas y te da pues la posibilidad de a lo mejor recuperar cosas o sé que te quedó un tesoro atrás y tienes que intentar recuperarlo. Y realmente esto es evidente que pasa, porque cuando tú llegas a una habitación, descubrías que hay ciertas cosas que no estaban accesibles, ¿no? Que no podías acceder a ellas de ningún modo. No había modo material de poder acceder a ellas, ¿no? ¿Qué pasa? Que a medida que avanzabas y avanzabas en el juego, al final tú accedías a cierta zona o conseguías cierto ítem que te permitía pues volver a esa zona y conseguir el objeto en cuestión. O sea, es como una especie de recurso Metroidvania en pequeñito, en pequeña escala, ¿no? La verdad es que el juego le sienta francamente bien. Le da ese Y por factor de cierto, jugable. la parte que manejas a Ashley es mucho mejor en el remake que en el juego Sí, original. también. Muchísimo Bueno, mejor. es que Ashley también es un personaje, no lo he mencionado, pero Ashley en este título, cuando te acompaña, tiene bastante más autonomía, sentido común, que en el original, que era una carga a veces insoportable. Para Ashley, pues bueno, a veces es un poquillo torpona y se te mete en la línea de fuego, pero en general tiene mucha más autonomía y no es un personaje tan sangrante como el original, ¿no? Pero efectivamente, las zonas de Ashley están bastante bien implementadas. Me gustaron mucho, la verdad. Me divirtieron mucho y son bastante originales, ¿no? Incluso me atrevería a decir que los puzzles de este remake están también más trabajados que el original, ¿no? Son puzzles más. Bueno, tampoco voy a decir que sea una cosa súper desafiante, pero están más currados. O sea, me ha gustado cómo lo han hecho y la verdad es que sorprende. Por Yo, cierto, sí. variando en algunos puzzles, variando la dificultad, cambian. Sí, correcto. Efectivamente, sí es. Cambian. Es como un pequeño homenaje a Silent Hill, salvando las distancias. Y por cierto, Oscar, se me olvidó comentarlo. Otro pequeño detalle importante tiene que ver con la máquina de escribir. ¿A qué me refiero con esto? A que ahora cuando accedemos a la máquina de escribir, aparte de poder guardar partida, tenemos un almacén para poder guardar armas, bueno, armas o lo que podemos guardar. Y pensaréis, ¿y esto para qué? Pues muy simple. Lo que antaño a lo mejor suponía tener que vender un arma por no tener más espacio en el inventario, ahora no. Ahora podemos guardar un arma en el almacén y a lo mejor recuperarla para otro momento. O guardar lo que sea y dejarlo para otro momento. Es decir, tenemos una especie de recurso extra para poder almacenar ítems sin que ello implique deshacernos de ellos o venderlos. ¿Vale? Es otra novedad práctica que funciona bien y que hace pues, que todo sea un poquillo más llevadero en general, ¿no? Pero bueno, estoy de acuerdo con Oscar. Los escenarios están mejor diseñados, cosa que también creo que obedece a la tecnología de las máquinas actuales respecto a lo que fue GameCube y Play 2, pero es un diseño de niveles muy bien planificado, muy bien planteado y es una ventaja. Pero es lo que os decía al principio, lo que te me ha dicho Oscar: hay cosas, hay omisiones, hay novedades, añadidos, hay cambios, te pueden gustar más o menos. A mí, por ejemplo, Oscar, la parte principal, el pueblo, debo decirte, Oscar, que a mí al principio me gustó mucho. Lo que comentas del lago me pareció brutal, ¿vale? Pues es una especie de mini mundo abierto en el lago. Es Tú ibas explorando y tal, y. un micro sandbox. Exactamente. Y dije yo, hostia, que me encanta esto. Porque es como que rompe un poco el molde de lo que era Resident Evil 4, ¿vale? Es como que te da una libertad que no tenía, que nunca tuviste realmente. Pero en la inclusión de esa zona, de esa parte del juego, a mí no me gustó. Me pareció que al final es como que acabó muy rápido. No me gustó el desenlace de esa zona, me parece más conseguida en el original. Pero bueno, como dijo Oscar, esto es muy subjetivo, ¿eh? Muy subjetivo, y habrá gente que me diga, hostia, pues a mí me pareció todos los cambios brutales, me gustó mucho más respecto al otro Resident Evil 4. Bueno, es debatible, por supuesto, pero a Óscar y a mí en general, como ya hemos planteado aquí, nos ha gustado más el original, en ese sentido, en su conjunto al menos. Pero eso no quiere decir ni mucho menos que este remake sea peor o que hayan fracasado. Todo lo contrario, es un juego con una calidad total, sobresaliente. Pero bueno, al final, el riesgo de hacer un remake, y por eso estos remakes para mí tienen mucho mérito, porque se arriesgan. No es un molde, no es usar el molde tal cual original y mejorarlo gráficamente hasta el extremo, no. Es hacer un juego nuevo, completamente nuevo. Me gusta ese riesgo. ¿Qué pasa? Ese riesgo implica que los cambios te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Y a mí, en general, el conjunto me gusta más el original. Pero eso no desvirtúa en absoluto lo que es Resident Evil 4 Remake. Que quede muy claro esto, ¿eh? Que nadie se confunda con lo que estoy diciendo. Bien, realmente yo no sé qué más añadir aquí. Creo que se ha dicho todo. Realmente Resident Evil 4 Remake es lo que es, lo que ya conocemos. Es un juego donde la acción impera de manera bestial, que se impera sobre todo lo demás. Me refiero la exploración, los puzzles, el elemento terror, pues bueno, queda un poquillo difuminado y al final la acción impera de manera bestial. Incluso me atrevería a decir que la escala de este remake es superior. Hay más enemigos, hay más enfrentamientos más brutales, más numerosos, más desafiantes, pero al final te exige también que tu capacidad ofensiva esté acorde a ese desafío, ¿no? Con lo cual, los tiros están asegurados por descontado, ¿vale? Es un juego de acción, una aventura de acción, como queráis verlo. Es lo que es, y no se le puede pintar de otra manera. Y la verdad es que funciona francamente bien. O sea, funciona francamente bien. Bien, a nivel... No sé si tienes algo más que decir en este sentido. No, que... A ver, es que es lo que estás comentando. Hay cosas que se han omitido, hay otras que se han hecho mucho mejor. Creo que también... Cosas... Digamos, como el tema del sonido, creo que la música está mucho mejor integrada en la acción. Hay partes que, por ejemplo, cuando te quedas encerrado en la casa con Luis y con Ashley, que se esconde y tal, y te vienen hordas y hordas de enemigos, o la pelea contra las gemelas de la motosierra, esas partes en concreto, por ejemplo, están muchísimo mejor hechas en el remake, y son brutales porque la música acompaña. Además, todo, hay partes que han intentado mejorar y las han mejorado muchísimo, y joder, hay que darles también el crédito por estas cosas. Correcto, estoy de acuerdo. O sea, es lo que os decía antes, o sea, el riesgo que asumes reconstruyendo un juego tan mítico como Resident Evil 4, tan mítico, tan mitificado, tan conocido por la gente, encima el riesgo que asumes al hacerlo de cero otra vez. Hostia, eso hay que agradecérselo a Capcom, ¿eh? Hay que agradecérselo el riesgo. Y como dice Oscar, lo han hecho muy bien, francamente bien. Insisto, te puede gustar más o menos, puede haber cosas que te gusten más o menos, pero en general el cambio está ahí, es un cambio que hay que tenerlo en cuenta para bien. Bueno, a nivel técnico, pues yo muy contento en general. Debo deciros una cosa, yo lo jugué en Series X. En Series X al principio, si bien la experiencia era totalmente satisfactoria, es verdad que en modo calidad pues tenía ciertos bajones en la tasa de frames que a lo mejor no existían en Play 5. Y había ciertos elementos que estaban rotos, por ejemplo, el pelo de Leon, ¿no? Digamos que para ser un juego de consola tenía muchos parámetros para poder modificar la calidad del mismo, ¿no? Por ejemplo, tú podías activar o desactivar el ray tracing, ya sea el modo calidad o el modo rendimiento, y también tenía la posibilidad de modificar la calidad del pelo de Leon. ¿Qué ocurre? Que la calidad, digamos, máxima del pelo de Leon, por así decirlo, cuando el juego se lanzó, está completamente rota. Se veía mal, de hecho, el aspecto que tenía era un aspecto muy raruno, muy feote, y aparte el rendimiento repercutía en el rendimiento de manera bestial, ¿no? Es decir, para mal, evidentemente. Pero hace unas dos o tres semanas se lanzó un parche que ya ha corregido prácticamente todo eso. Ahora el juego, ya la experiencia es completamente fluida, sin esos pequeños bajones que eran un pelín molestos, sin esas pequeñas, bueno, esas pequeñas cosillas que al final entorpecían un poquillo la experiencia, ¿no? Ahora es perfecto, estable y precioso. Capcom, sinceramente, Capcom con este Resident Evil Engine, que ya conocemos de sobra, que ya con Resident Evil 7 ya mostró sus cartas, De verdad, es un motor que yo le he visto, le veo un potencial increíble. Es, para mí, una mezcla perfecta entre rendimiento y calidad. O sea, el juego es una maravilla visual. Los entornos son preciosos. La distancia de dibujado es bestial. Es decir, todos los efectos de iluminación, efectos, digamos, a lo mejor de niebla o de esa atmósfera tan cargada, los muestran de manera bestial. Los rostros de los personajes, su expresión también es perfecta. Es decir, técnicamente es apabullante. Pero es que encima de eso su rendimiento es francamente bueno. Oscar, tú lo jugaste en Play 4, la versión de Play 4, la Play 4 base, y creo que en general el desempeño es bastante bueno, a pesar de ser una máquina con ya 10 años, ¿no? ¿Qué puedes contar al respecto? A ver, sí. A ver, se ve un poco borrosillo, y más si lo comparas con las versiones mayores. Es un juego, una versión que tiene bastante mérito. A veces rasca un poquillo, pero por lo general es una versión bastante buena. Y tiene mérito porque, joder, es un juego potente. Y si lo ves en un PC decente o en las consolas mayores, en las consolas actuales, pues te das cuenta que es un juego bastante, bastante potente a nivel gráfico. Sí. Y joder, sí, verlo en movimiento en la PS4, a pesar de sus carencias, pues tiene bastante mérito. Una cosa que me ha molestado bastante por parte de Capcom, no respecto a esta versión, sino a todas, es que ha lanzado parches para arreglar los maravillosos glitches que salieron con el juego original. Por ejemplo, hacer uno de saltarte un jefe final de zona y seguir tan campante para la siguiente zona o atravesar puertas usando la mira telescópica de un rifle francotirador. Joder, le daban gracia en partidas plus este tipo de cosas. A ver, se puede volver a hacer o no actualizando o en PC, pues usando versiones anteriores, pero sí, Capcom fue bastante, bastante rápida arreglando glitches. Yo recuerdo que Oscar, cuando el juego se lanzó la primera semana, me pasó un vídeo donde me decía, mira lo que he hecho. Y entonces el hombre, que este hombre yo no sé cómo lo hace, no sé si es que explora o estudia completamente el juego en YouTube y comprueba todos sus truquillos. Pero efectivamente, el Oscar de repente se pegó una pared y empezó a escalar la pared y se ahorró pues un tramo importante del juego y complicado, ¿no? Pues sí, son esos glitches maravillosos, carismáticos, pero que con un alarde de egoísmo absoluto pues se ha cargado, ¿no? Pero bueno. Sí, qué cabrones. Unos cabrones. Bueno, iba a decir, Oscar, que estoy deseando jugarlo en Play 4, en concreto en Play 4 Pro, porque la versión de Play 4 Pro tiene un modo de rendimiento. Sí. La verdad es que me parece la hostia que tenga un modo de rendimiento esta consola, a pesar de que será Play 4 Pro, pero que tampoco es que se haya un hardware la hostia de actual y de capaz, ¿no? Así que se han curado bastante esta versión de Play 4, bastante. También debo decir, compañeros y oyentes, que me ha molestado muchísimo que no se lanzase en One. Es una cosa que no entiendo, pero no se ha lanzado en One y no se lanzará nunca. También lo han hecho con Street Fighter 6, consola que ya para acá cuando existe. Se la han follado completamente. Bueno, sus motivos tendrán, pero a mí me parece mal, y tenía que decirlo. Pero en general, técnicamente, es un juego sobresaliente, ¿eh? Rendimiento y calidad, ese punto, rendimiento y calidad, me parece de lo mejor de los últimos años en esta industria. David, a ver, en Play 4 rascaron bastantes ventas, muchas ventas rascaron en Play 4. Igual ellos creerían que en One no rascarían tantas ventas, y bueno, por eso ya ni se molestaron. No creo que sea un tema de potencia, ¿eh? Porque lo habrían adaptado. Sí, en absoluto. De hecho, tú miras de Island 2, en One tira muy bien, la verdad. Es un juego bastante potente, sí. Correcto. Bueno, sus motivos tendrán, Oscar, pero a mí me parece mal, ¿vale? Yo, al final, soy un paria y somos simplemente jugadores y comentamos en modo cuñado. A mí me parece mal y ya está. Y lo digo y punto. Bueno, a nivel de sonido, pues Oscar ya lo ha avanzado en su intervención. Creo que se mejora un poco la experiencia del original. Por eso que he comentado, Oscar, el original yo creo que tenía el defecto de que a veces las melodías eran un poco genéricas. Vale, era un poco genérica. Era como que la melodía de siempre repetida hasta la náusea. Y a veces que era como un poco discordada respecto a. No tenía mucho que ver respecto a la acción que tú estabas en ese momento disfrutando, ¿no? Creo que en este sobre todo por una música un poquillo más ambiental, un poquillo más. Bueno, más acorde a lo que en ese momento estás viendo, ¿no? Ya sea una situación de terror, de tensión, da exactamente igual. A mí, digamos, la música en esta entrega me ha gustado más, me parece más trabajada, una selección musical más eficiente respecto al original. Tampoco es una cosa que me mate, ni mucho menos, es decir, no es un juego en el que yo tenga las melodías en la cabeza de manera recurrente porque me ha encantado, pero sí considero que la componente musical es de mucha más calidad respecto al original. Y en cuanto a efectos y doblaje, pues nada que reprochar. El doblaje al castellano, como ya veis siendo habitual en Capcom desde Resident Evil 7, es una calidad tremenda, tremenda, o sea, es un doblaje magnífico. Y todo el tema sonoro está a un nivel altísimo, ¿no? Es decir, estos apartados al final son apartados que en ciertas producciones, salvo problemas muy puntuales, como puede ser el caso, por ejemplo, de Callisto Protocol, todo funciona francamente bien, todo funciona muy bien. Yo aquí no le veo ningún tipo de pega en el tema sonoro, incluso, como ya os he dicho antes, creo que mejora sustancialmente respecto al Resident Evil 4 original. ¿Vale? Bueno, en conclusión, remake francamente bueno, francamente bueno. Para mí ha sido un desafío superado por parte de Capcom, o sea, una misión exitosa, porque yo a este remake le tenía muy poca fe, muy poca fe. Cuando en su día se rumoreó, yo no me lo quería creer, creía que era una noticia fake, porque no tenía ningún sentido hacer un remake de un juego que era tan perfecto y tan actual por sus sucesivos y sucesivos ports, pero me han callado la boca, me la han callado, de verdad, me la han callado. O sea, el remake, la sensación de jugarlo es exactamente igual respecto al original. Y han pulido lo que había que pulir, y han sido muy listos. También os digo, a pesar de eso, y por una cuestión puramente subjetiva y de gustos y de preferencias, y a lo mejor incluso me atrevería a decir de cierta morriña o añoranza o recuerdos de antaño, quizás me quede con el original. Me quedo con el original, ya es una afirmación contundente. Pero eso no desvirtúa en absoluto, insisto, la calidad de este remake, que es una calidad fuera de cualquier tipo de duda. O sea, han hecho un trabajo fantástico. No sé tú, Oscar, qué opinas respecto, digamos, a modo de conclusión de este Resident Evil 4. A ver, yo también me quedo con el original. Creo que a nivel de lo que generó aquel juego cuando salió es mucho mayor de lo que ha hecho este. Resident Evil 4 creó tendencia y además es que prácticamente creó el género de los third person shooters. Juegos posteriores como Gears of War tomaron como referencia a Resident Evil 4 y creo que a nivel de industria fue un juego mucho más importante de lo que ha sido o de lo que es este. Dejando a un lado todo tema de calidad y tal, ¿no? Como juego marcó más aquel. Y no sé, también quizá a nivel personal sea un poco nostalgia el tema de elegir el original por encima de este o lo que sea. Son dos muy buenos juegos, la verdad. Muy buenos. Correcto. Así es. Así que nada, juego ya analizado por el complejo Holanda y misión cumplida también. Pues misión cumplida y aprovecho para comentar que la versión de PC está muy bien. Me refiero, está muy bien hecha, salió muy bien en una época en la que es complicado, parece, esto. Y funciona muy bien en Steam Deck, por cierto. Vale, pues vamos a continuar y nos vamos con la última parte del programa de hoy. Nos vamos al debate. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Y seguimos aquí en el Complejo Aranda, seguimos con el debate. Y un debate que viene de uno de los juegos que hemos, de los que hemos hablado hoy en, sobre el PlayStation Showcase. Estamos hablando de Metal Gear Solid Delta Snake Eater, el remake de Metal Gear Solid 3. Porque el pasado miércoles, como hemos comentado antes, se llevó a cabo el PlayStation Showcase, no E3 de Sony. Y el juego que más expectación ha creado es precisamente este Metal Gear. Un remake de la tercera entrega de la saga Solid que llegará a consolas de nueva generación y PC. Y claro, esto abre una serie de pensamientos acerca de esta saga y de este remake en el que Hideo Kojima no está implicado, sino que correrá a cargo el estudio Virtuos Games, que es un estudio especializado en ports y también en remakes que ha trabajado en numerosos juegos, como por ejemplo Dark Souls Remaster, Spyro Reignited Trilogy, Horizon Zero Dawn, etcétera, entre muchos otros. Ha trabajado con muchísimos juegos, ¿vale? Entonces, yo antes de nada os quiero preguntar, ¿sensaciones con este remake? Vimos un teaser, muy sencillito, no se mataron mucho, la verdad. Ese anuncio de que van a hacer algo respetando la obra original, pero tampoco tenemos muchos detalles. ¿Sensaciones en general? ¿Qué opináis? Bueno, yo... A ver, vamos a ver, seamos sinceros, lo que se mostró es entre cero y nada, ¿vale? Es una CGI, pues, más o menos sorprendente, interesante, porque es una progresión así misteriosa de lo que puede ofrecerte hasta que me aparece el rostro de Big Boss. Yo por una parte siento alegría porque la saga Metal Gear vuelve, ¿no? Vuelve, eso es importante, igual que ha vuelto Silent Hill, vuelve Metal Gear. En cierto modo creo que vuelve Konami, también es importante esto. Pero yo con este remake tengo sensaciones enfrentadas. Y la más crítica para mí es que falta Kojima, amigos. Falta Kojima. ¿Y por qué digo esto? Porque para mí Kojima es un tío tan vinculado a sus obras. O sea, es como... Es un simbionte respecto a sus juegos, ¿no? Es decir, Kojima... Es un desarrollador que aporta su impronta de manera bestial a todo lo que hace, ¿vale? A todo lo que hace. Todo tiene sentido en su cabeza, todo tiene, aunque es una paranoia de la hostia, todo tiene sentido. Y es un experto en aumentar el lore, en dar riqueza al lore, en rizar el rizo, en sorprenderte, en dar un giro de guión brutal... Y creo sinceramente que su falta al final se va a notar en el sentido de que mi expectativa en torno a este Metal Gear Solid Delta, a nivel al menos argumental, yo no hablo de otras cuestiones técnicas que supongo que eso estará más que superado. A nivel argumental, yo no espero prácticamente nada. Es que ya han dicho que no lo van a tocar. Claro, pero ¿por qué no lo van a tocar? Porque no está Kojima y Oscar. Porque nadie tiene cojones a tocar la obra de Kojima a nivel de trama. Nadie tiene cojones. Me parece la decisión más sabia de en torno a ese remake. Es más, van a usar las mismas voces, todo, no van a tocar absolutamente nada, van a coger el juego de original, le van a extraer todo el audio y se lo van a poner a los nuevos gráficos. Pero lo que te quiero decir, Oscar, es que para mí es un Metal Gear, puede ser una noticia no del todo buena, porque yo pienso en lo que pasaría si estuviese Kojima, si ese remake lo dirigiese Kojima, y de verdad, sería la hostia, porque estoy seguro que el tío haría unas cosas tan brutales, seguro que aumentaría el lore, seguro que a lo mejor haría algún trabajo para hacerlo más lógico respecto a Phantom Pain, por poner un ejemplo. No, y probablemente cogería la jugabilidad de Phantom Pain y se la metería ahí. Bueno, aparte de eso, pero quiero deciros, para mí la falta de Kojima en este sentido, en cualquier Metal Gear que se lance a partir de ahora, es un hándicap importante, muy importante. Y eso no es algo que se pueda aplicar a otras sagas de una manera tan, tan extensa. Por ejemplo, Resident Evil, si quieres más lejos. El mejor Resident Evil para mucha gente, objetivamente, es el 2. El 2 no lo dirigió Mikami. Es un ejemplo, ¿eh? Incluso Zelda, que es una saga maravillosa, hay entregas hechas por estudios, digamos, al margen núcleo fuerte de Nintendo, que son entregas maravillosas. Pero en el caso de Metal Gear, que Kojima esté ahí, era, digamos, una garantía de calidad, una garantía de que por lo menos ese juego iba a ofrecer algo que te iba a sorprender. Y su ausencia para mí es un hándicap. Entonces, a mí, esto se lance, me da mucha alegría, de verdad. Estoy contentísimo y estoy muy ilusionado. Pero la expectativa en torno al argumento y a la capacidad para sorprender en ese sentido, es cero. Es cero. Por la falta de Kojima. Y eso es un poco la sensación que yo tengo. De todas maneras, este año habrá dos Metal Gear Solid 3. El Delta Este, bueno, y el HD Remake o Remastered otro, o lo que sea. El otro ya me lo conozco de sobra. Sí, no, bueno, pero me refiero, van a estar las dos opciones ahí. Así pero... que, ya, ya. Hay una cosa que hay que comentar. Bueno, Gaspar primero. Cuéntanos, Gaspar. A ver, teniendo en cuenta que a mí Metal Gear Solid 3 me tira de un la pie, suda. Sí, claro. Voy a decir que creo que un juego de ese estilo merecía una presentación, un sub-remake, un tráiler o por lo menos una CG un poco más currada, algo más trabajada, ¿sabes? Me quedó la presentación, me pareció muy cutre. Sí. Pero es que te pareció cutre porque desde hacía semanas ya sabías que ese juego estaba... No, Oscar, me refiero al tráiler de presentación, la forma de presentación... Sí, no, entiendo lo que quieres decir, entiendo sí, lo que quieres decir. Sí, aparece al final la cara de Big Boss que inspira poco o nada, es decir... Claro, sí, porque independientemente, a ver, de que a mí no me guste la saga, ¿no? Pero yo reconozco que he visto trailers de la saga en su momento, eran la hostia, eran visualmente impactantes, tenían momentazos, lo que quieras... Y esto me pareció, joder, muy rancio. Pero, muy soso. Lo que te quiero decir es que creo que es una tónica habitual en esta industria en los últimos años ofrecer un teaser trailer y después el trailer en cuestión bueno, ¿no? Por ejemplo, Alan Wake. Tú piensas en Alan Wake 2. El trailer original de Alan Wake era una tontería. Era Alan Wake así con cara de tener una resaca de la hostia y diciendo, hostia, soy Alan Wake. Sorpresa, secuela. Se acabó el trailer, no hay nada sí, más. Sí, David... Pero es que no hablamos de... A ver, no hablamos de un juego nuevo, una secuela. Hablamos de... O sea, joder, de un remake. O sea, de un clasicazo. Sí. No tienen excusa para no hacer un trailer. El juego está hecho. Bueno. Eso me refiero. O sea, es verdad, van a hacer un remake. No sé, me pareció muy rancio. Aparte, yo tengo la opinión de que van a borrar el nombre de Kojima de todo lo posible y más. Por eso el Delta. Jorge. Pero sí, seguro. De todos modos... Y, sí, Jorge, perdón. Digo que a mí el tráiler me pareció una decepción en su tratamiento, ¿no? Porque pienso como Gaspar, a mí no me dice mucho el jugar con el despiste así. Bueno, sí, es interesante y tal, pero no sé, no me pareció un tráiler de Metal Gear. No parecía Metal Gear, ¿no? En el sentido de que los tráilers de Metal Gear, porque estaba Kojima detrás de ellos, solían tener muy buen gusto, ¿no? Y transmitir las ideas de una manera así un poco rebuscada y tal. Y a mí me pareció que el tráiler fue muy flojo. Pero quitando eso, yo no sé cómo va a ser el juego. A mí me pasa como David. Yo creo que si no está Kojima, se va a perder la seña de identidad. Porque son juegos muy, muy de autor. O sea, se nota mucho quién dirige esos juegos. Y lo que los hace especiales es precisamente que Kojima es un tipo que se sale de lo habitual en su forma de hacer las cosas, ¿no? No es el estándar que de todo el mundo. Entonces, el hecho de que no esté... no sé, me parece que van a ser juegos que seguramente sean divertidos y molen, ¿no? Porque la base es muy buena, pero que les va a faltar un poco de alma, no sé, me da esa impresión. Pero aún así yo me lo voy a pillar, ¿eh? Oportunidad y lo voy a disfrutar, pero bueno... Creo eso. Que menos Gaspar, todos aquí vamos a pillarlo, pero ves, Jorge... Ya lo has dicho tú, o sea, ya el tráiler es un tráiler que no ha hecho Kojima y se nota, ya se nota ahí. Es que se nota ahí. Ya se nota a ver, que Kojima el no trailer... está. Kojima, tú le presentas ese tráiler en Konami, mira Kojima, ¿qué te parece ese tráiler? Y al día siguiente estás despedido, estás en la puta calle. Pues una puta mierda de tráiler. Porque Kojima jamás haría algo así. Recuerdo que el tráiler original de The Phantom Pain tampoco apareció en Metal Gear. De hecho, no sé lo que parecía aquello, joder, pero... pero eso fue incluso mejor, Oscar. Pero espectacular. Era no, pero espectacular, no solo... espectacular. Pero no solo eso, sino todo lo que hubo detrás, alrededor. O sea, eso fue la hostia. Eso fue un momentazo mitiquísimo de la historia del videojuego. O de marketing bestial. Marketing nivel Dios. Es decir, yo puedo decir una cosa de Kojima, ¿no? Yo he probado los Metal Gear, no me convencen y tal. Gear. Es verdad que en su Gear momento... Gear es otra cosa. Es decir, cuando veía los trailers... decía, joder, tiene una pintaza enorme. Claro, luego me acordaba, hostia, es que el 2 me pareció... me convenció. Probé el 3, el 4 seguro que tampoco me convence. Y al final dejaba. Pero joder, tú veías un trailer de Metal Gear y decías, tiene que ser la hostia. Sí, a ver, yo... A ver, sinceramente, yo me basé un poquito más en las expectativas en torno al juego. El trailer en sí me parece genérico e incluso feo. Pero bueno, creo que aquí lo que se trata es de intentar predecir o las sensaciones que tenemos en torno a lo que podrá ser el juego. Porque, por cierto, que yo no sé de dónde ha salido esto. Se mostraron unas imágenes de comparativas entre el original y el remake, de entornos y demás. Yo no sé quién filtró esas imágenes, porque que yo sepa no hay material de gameplay de este Metal Gear Solid Delta. Después aparecieron por ahí. Es que no sé dónde ha salido eso. Claro, y parece que la idea, porque incluso he visto tweets oficiales de Konami, y Oscar también lo avanzó antes, la idea es coger el juego original y gráficamente pegarle un subidón de la hostia, pero de la hostia. Por cierto. Y ya está. Ya está. Y ya está. David, hay que poner en valor esto. Oscar está mostrando el Metal Gear Solid 3D de 3DS. Especie de porque hagan algo parecido a esto, ya me vale perfectamente. O sea, por eso te iba a decir, David. Me refiero a mejorar un poco los gráficos y a tomar por culo. ¿Qué ibas a decir, Gaspar? Es decir, realmente podemos hablar de lo que va a suponer el juego, lo que va a ser, ¿no? Pero teniendo en cuenta que la propia compañía matriz te dice, no, mira, vamos a coger el juego tal cual, vamos a darle una subida de la hostia en gráficos y ya está. O sea, es que ¿qué puedes esperar de eso? O sea, vas a esperar unos gráficos de la hostia. Sí. Es posible que entornos un poco más abiertos, pero básicamente el mismo juego, lo han reconocido los mismos. Es que yo creo que tanto Oscar como Jorge es el problema. Han dado con la clave. Es que aquí falta el auténtico Big Boss, que es Kojima. Y de verdad, es que sé que esto es una gilipollez, pero Kojima, al final, sus juegos son suyos. Él es un tío que tiene sus ideas en la cabeza y que las implementa a la perfección en sus juegos. Y creo que solo él está capacitado, en cierto sentido, para darle un nuevo punto de vista o para ofrecer una digamos, un planteamiento diferente. Ah, bueno. El director de este juego seguramente le dirán, oye, tío, ¿qué vas a hacer con la historia? ¿Vas a cambiarla? ¿Qué vas a hacer con las partes jugables? ¿Vas a cambiarlas? Y yo, si fuese director del juego, estaría con los cojones en la garganta, porque es que no me atrevería a tocar nada de eso, porque ¿quién coño soy yo para tocar eso? Es jodido. Por cierto, una cosa que me intriga, a ver si podéis vosotros decirme. Una pregunta, ¿por qué se hace un remake directamente del 3 en vez de hacer un remake del 1 o del 2, por ejemplo? Gaspar, eso es un spoiler. Porque claro, cronológicamente hablando, tocaría hacer un remake del 1 o del 2. Corren los rumores de que Bluepoint el 3 sigue su trabajo con el remake del juego original, o sea, del Metal Gear Solid. No, Bluepoint no está trabajando en eso, está trabajando en un juego totalmente nuevo. Bluepoint está trabajando en una IP nueva, que no es ni Metal Gear, que es nada, es una cosa nueva. Yo estoy diciendo lo que hay de rumores por ahí. No estoy diciendo que sea lo que está pasando. Yo lo que creo es que la explicación es más básica que todo eso, incluso. Es que, como este juego es la precuela, a lo mejor lo que quieren es, en caso de hacer remakes, ir sacándolos por orden cronológico de la historia del juego. Pues que no la tanto precuela te desvela cosas importantes del 1 y el 2, ¿no? Sí, y ahí es donde a lo mejor... Ahí es donde a lo mejor vienen los cambios, en cómo se desvelan las cosas. A ver, es que hay juegos que son más precuela que Snake Eater, pero bueno. El tema es... A ver, yo lo que creo que quiere decir Gaspar es que yo, si fuese directivo de Konami, de esta gente que tiene la pasta y invierte la pasta para conseguir más pasta, si me plantease un remake de Metal Gear Solid, seguramente a nivel de cariño por parte de la gente, a nivel de recuerdo... Seguramente desde el punto de vista de expectativas de venta sea mejor Metal Gear Solid 1. Seguramente sea así, ¿eh? Creo que se refiere eso a Gaspar. Es decir, si vas a hacer un remake de Metal Gear Solid, joder, hazlo del 1, coño, que es el juego que todo el mundo tiene en mente, que todo el mundo recuerda y que fue el principio de la saga para muchísima gente. Fue el principio de la saga realmente Metal Gear Solid. O sea, creo que el valor como remake tendría mucho más potencial el Metal Gear Solid 1. Aparte, no solo eso, o sea, si ves que realmente triunfa otra vez ese juego, luego te puedes plantear, hostia, si el 1 funciona, coño, vamos a hacer el 2 y el 3. Sí, sí, correcto. Pero sacar el 3 así, porque habrá gente que diga, hostia, los otros dos, que ahora si juego este, me salto cosas de los anteriores, me pierdo, ¿cómo queda la historia? Es que hay gente que... Igual por eso han quitado el 3 también, para no confundir a la gente. Yo podría entender eso con a mí. Yo estoy de acuerdo contigo. Le ponen el Delta en plan... Mira, no te preocupes, no hay secuelas, no hay nada antes. Es esto, el primero. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero vamos, yo también soy de la teoría de Jorge. Creo que Konami lo que quiere hacer es remakear todas sus sagas. De verdad, va a hacerlo con Metal Gear y seguramente lo haga también con Silent Hill. Quiere remakear todo. ¿Por qué? Porque Capcom lo ha hecho y le ha funcionado de puta madre. Simplemente por eso. Y van a hacerlo así seguramente. Siempre y cuando este funcione bien, que creo que funcionará bien. No creo que haya problemas en ese sentido. Bueno, volviendo un poco a la otra cuestión, una cosa más que os quiero preguntar acerca de todo esto es sobre el tema de doblaje, ¿vale? Porque sí que hemos sabido por el comunicado que ha presentado Virtuos o Konami, o no sabemos quién lo ha puesto porque no viene firmado, que va a contar con las voces originales. ¿Pero qué significa contar con las voces originales? Y os pregunto, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Se van a hacer un Twin Snakes de utilizar el mismo doblaje exactamente que ya tenían? ¿O van a contratar para que redoblen el juego? ¿Qué creéis que va a suceder? Lo primero. Un Twin Snakes, ¿no? Yo, sinceramente, como justicia, como karma positivo a favor de David Hayter, yo creo que van a hacer un doblaje completamente nuevo. Con las voces, con los actores originales. Ojalá, gustaría, pero creo que no. Me gustaría pensar eso. Me gustaría pensarlo, pero El cerebro me dice que no va a ser así, que simplemente voces originales ya existentes y se acabó. Pues yo estoy con David, han puesto un mensaje tan ambiguo que si realmente fueran a utilizar yo creo que lo dirían, pero han dejado el mensaje ambiguo porque pretenden que la gente va a joder, seguro que van a reutilizar y al final van a sorprender con un doblaje nuevo, los mismos actores pero con un doblaje nuevo. Es que me da la sensación esa, porque si no directamente te dirían, mira, vamos a usar las voces antiguas y os jodéis. Pero no, son muy ambiguos con ese mensaje. Y además, Gaspar, yo voy a ser un poco hijo puta. Creo que Konami, igual, esto es un poco turbio, pero creo que Konami tiene ahí una baza importante para echarle una puya a Kojima. Porque todos sabéis que cuando se lanzó Phantom Pain, a Kojima se le odió brutalmente porque omitiesen a David Hayter. Se le odió brutalmente. Y yo no sé sinceramente si la idea fue suya, no tengo ni idea, la verdad no sé cómo fue ese rollo. Pero Konami podía decir, mirad chavales, hemos contratado a David Hayter otra vez, el auténtico, la auténtica voz de Big Boss y de Snake. Sería una especie de revancha brutal de Konami respecto a Kojima, una forma de decirles, mirad Kojima, lo que ha hecho Kojima mal y que lo hacen tonto, sí, lo hacemos bien. Sí, porque además con David Hayter le dijo, quita viejo, fuera de mi camino, no, le dijo eso, le puso aquí de Sutherland y le dijo... Tú quita de aquí. ¿Quién eres tú? Es que el tema... Joder, el tema tío, fue muy duro eso, ¿eh? Hayter y Kojima pasaron de estar enamorados a Kojima pasar olímpicamente de él para... O sea, Kojima ir a una presentación de algo, pasar al lado de David Hayter, intentando saludarle y... ¿Quién es usted? Ese es Kojima. Kojima, ¿eh? Es que Konami ahí tiene una... Porque Konami es una empresa que, como todos sabéis, la gente durante muchos años ha odiado brutalmente. De hecho, la siguen odiando, ¿no? Es decir, no le perdonan ciertas cosas, que dejase marchar a Kojima, que estuviese durante X años sin lanzar una puta mierda y solo remasters de sus juegos ya míticos. Y es como decir, Kojima, te vamos a joder. Mira, Hayter es nuestra estrella. Y tú lo tiraste a la basura, lo abandonaste como un perro. Y mira, ahora lo recuperamos. Sería una baza interesante, sería una puya interesante. Y seguramente a Konami le ganaría puntos Konami con mucha gente. Y esto no es una coña, ganaría bastantes puntos. Hostia, Kojima con todos estos anuncios de Metal Gear tiene que estar revolviéndose en su habitación. En plan, ¿van, estos hijos de puta van a sacar Metal Gear? Yo no estoy ahí para supervisar ni siquiera. Tiene que estar, vamos, ya. En su peor momento. No sé si alguien revisó su Twitter, si hizo algún comentario respecto a este juego nuevo, a este tráiler. Porque, joder, no se ha dicho nada, ¿eh? Mira que en internet el salseo está al orden del día, pero no he leído nada. No, igual lo comenta en su podcast o tal. Parece ser que, tío, al poco de... Bueno, por las horas a las que era una hora en Japón de como de comer y tal. Y postean estas historias y tal, y Kojima puso un post de... Fijaos que espaguetis, cojonudos. O sea, fue una cosa así, ¿eh? El tío estaba comiendo espaguetis o algo así, y dice, pues riquísimo esto. Y por cierto, fue un martes para Kojima. Sí, es su Twitter habitual, sí. Que por cierto, hablando de este tema, algo parecido, Con el juego que analizamos hoy, Shinji Mikami hizo varias capturas y puso varios tweets en plan: estoy jugando Resident Evil 4 Remake, y al final puso una captura de cuando se lo acabó y que le gustó mucho. Sí, es correcto, pero Mikami... No creo que Kojima haga eso con no, este no, Metal Gear. No, pero a mí me sorprendió también porque Mikami durante mucho tiempo a Capcom no la podía ver ni en pintura, pero ni en puta pintura. Y es verdad que con Resident Evil 4 Remake, incluso al tío le hicieron una entrevista hablando del juego y tal, y lo que supuso Resident Evil 4, en relación al anuncio del remake, ojo. Mm. Y el tío estaba súper feliz, y es como que encontró la paz interior y ya no odiaba a nadie. Ya es no que ahora está jubilado, no, tío. Ahora jubilado, puede... sí. En teoría correcto. Está jubilado. Ahora puede hacer lo que le salga de los huevos y no tiene cuentas pendientes con nadie ya. No tiene rencor. Puede decir, ¿no le molestó que no saliera en Switch? Amenazó con cortarse la cabeza. Ya. No parece que no. Bueno, no dijo nada de eso, ¿no? Está bien. Sea como fuere, vamos a ver, esperemos que esto salga bien, por favor. Primero porque... siempre es una buena noticia el regreso de Metal Gear, aunque como decía David, yo creo que estamos todos de acuerdo, no se puede disociar de lo que es la figura de Hideo Kojima. Pero bueno, vamos a dar una oportunidad a esta gente a ver qué es lo que hace, ¿no? Lo que sí que está claro es que lo que no nos van a poder quitar de ninguna forma son las remasterizaciones que van a llegar. No, y aquí hablamos varias veces de que la Legacy Collection era ultra necesaria en las nuevas plataformas. Totalmente. Sí. Totalmente. Así que... bienvenido. Necesidad, correcto, sí. Pues yo estoy bastante seguro que la Legacy no han dicho nada, pero va a salir en Switch, me da la sensación también. Bueno, han dicho... un caramelito ahí para rascarme. Únicamente en plataformas actuales, eso es lo que sabemos hasta ahora. Veremos durante los próximos días y como siempre lo comentaremos aquí en el Complejo Anda, pero toca, llega el momento de irnos a qué hemos aprendido hoy. Oscar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? No sé por qué empiezo por ti ahora. Como te veo arriba a la derecha, ¿sabes? Me pasa mucho eso. La verdad es que he aprendido que hubo momentos del programa que me costaba estar atento. Estoy ultra morido. Y me voy a dormir del tirón. La vejez. Tenemos también que conocer qué ha aprendido el señor Gaspar. Bueno, yo he aprendido que Oscar está cansado y va mayor, que la saga Metal Gear vuelve, pero me la pela, y que no me interesa una Play 5 y soy feliz. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, pues he aprendido que, bueno, ya lo sabía realmente, que el remake de Resident Evil 4 es un juego francamente bueno, y que nos hace feliz el regreso de Metal Gear, pero es como que tiene una hipoteca detrás muy importante. Ya veremos si eso al final juega en su contra o a su favor. David, es como una herencia de estas de... tus padres te han dejado una deuda de la hostia y... sí, exactamente. Es un piso, pero al mismo tiempo es una deuda. ¿Qué cojones haces, no? Claro, en ese caso tendrías que dar a beneficio de inventario, ¿no? Para evitar tener que afrontarla con tu patrimonio. Pero sí, efectivamente es una carga importante. Ya veremos cómo funciona. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido... en primer lugar, que Sony factura, pero no ilusiona, por lo menos por este showcase. Luego he aprendido una cosa, y es que Metal Gear no es lo mismo sin Kojima. Y que a mí el verdadero anuncio, el que me gustó de verdad, fue el conocer que iba a haber ese recopilatorio con los juegos originales. Porque para mí esos juegos... los juegos de Kojima y otros grandes videojuegos del pasado que consideramos grandes clásicos, para mí es como una obra de literatura universal. Es decir, tú coges ese juego, lo juegas y lo disfrutas, y ese es un clásico inalterable que está ahí y que para ti es una referencia, ¿no? Y para mí tenía muchas ganas de poder acceder a este contenido otra vez y de forma legal, ¿no? No con emuladores o conectando la consola de hace 20 años otra vez, etcétera. Me apetecía mucho poder acceder a ese contenido en plataformas nuevas. Y en cuanto a remake, pues contento de que se haga, igualmente, y lo jugaré y bueno, y veremos qué tal. A lo mejor me gusta mucho, quién sabe. Eso es lo que he aprendido. Señor Oscar, por el foro, ¿qué han aprendido? Están todos durmiendo. Señor Jorge, por el chat, ¿qué han aprendido? Por el Discord, pues... Eso, el Discord. Tenemos a Miki que nos dice, yo hoy he aprendido poco, que Jim Ryan es el Don Matrix de Sony, que Gaspi ahora vive con Oscar, la sitcom del año, y que Kojima se está revolviendo en su habitación. Y creo que no tenemos nada más, ¿eh? Bueno, pues a ver, es que hemos terminado más tarde de lo habitual, ¿eh? También hay que decirlo. Sí, muy tarde. Pero bueno, en todo caso, yo he aprendido que Resident Evil 4 Remake, para mis compañeros de Complejo Aranda, es un gran remake, pero jugablemente no llega al nivel del otro, del clásico, del auténtico. Y eso es una cosa que yo no sabía porque yo no soy un fan acérrimo de Resident Evil. Así que he aprendido eso. Y para acabar, pues nos veremos próximamente en Complejo Aranda, como siempre, con más programas en un mes que parece ser apasionante. Veremos este No E3 qué cosas nos trae. Así que pronto aquí en el Complejo Aranda comentaremos más cosillas. Que tengáis muy buena semana. Hasta luego. Buenas Hasta noches. Luego. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. ほんまに不器用